desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con Fer HD, Eduardo Laga, el Chef Putiné, Levanue y el Pietro Paul. Este es simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. Ya. ¿Qué ahora, fue? Ahora sí inicié. Ya, sí, ya, no, sabes, dejas ya en mute, güey. ¡Ah! ¡Vamos con más música! Con ustedes, el Verdolaga. Esto, es más, lo voy a dejar para presentarnos, porque esta ronda está buena, güey. ¿Sí? Sí, dale. Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 200 del podcast de Chicharrón con Pelos. Y con ustedes, el único, el inigualable, Levanue. ¿Qué pasó, bandita? Aquí nomás con ustedes, saboreando. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están, güey? Un gusto saludarlos a todos, güey. ¿A ustedes también? Ah, gracias. Gracias por acordarte. Y este es el incomparable. Ah, no, no, el incomparable soy yo, pero lo de. El que. Bueno, ahorita decimos eso. ¡El Verdolaga! Banda, ya los extrañaba. Ya quería estar aquí. Ay. Y no nada más por la cerveza. No, nada más por eso. No más por eso. No, ya quería verlos. Ah. Ya quería estar aquí saludando a toda la banda. Bienvenidos al podcast 200. Excelente. Y en el control de audio, el Trompas Paradas HD. No, ya estamos iniciando el episodio número 200. Al fin. ¿Ya? Vaya. 200 podcasts de Chicharrón con Pelos desde la segunda temporada. Sí. Estamos con mucho gusto aquí grabando para toda la racita, para toda la banda que nos escucha en México, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, Canadá, en Australia, en Japón, en Asia, en todos los continentes. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Ahí estamos a través de Mixler en vivo. Ahora sí, no se me olvidó. Y estamos grabando para los que nos descargan a través de iTunes, de todas las plataformas, los que nos escuchan también a través de Facebook. Y pues estamos iniciando con muchas ganas. Ahorita viene el Chef Putiné. Ya nos avisó que va a llegar un poquito tarde. Y pues con todo. Se está pegando en las rodillas ahorita el Putiné. Ya imagínense dónde está. Ya sé. Está duro y dale. Y hay muchas noticias, güey. No grabamos la semana pasada. Ni la antepasada. No, la semana antepasada. Tampoco. ¿Sí, no? Sí, no, sí. No, la última fue en febrero. Nah, sí. Pues esta es la segunda semana de marzo, güey. Pues se me hizo un chorro. Estamos, la semana pasada fue mea culpa. Lo reconozco, yo no podía grabar. Pero ya estamos grabando esta semana. Pasaron muchas cosas, muchas cosas en estas dos semanas. Wey. Fueron los Oscars, güey. Ganó Memo, Memo Herdes. Valenzuela. Memo Herdes. Guillermo del Toro ganó como mejor película y mejor director. Uy. Nada más dos estatuillas se llevó, ¿no? No, se llevó más. ¿Más? Sí. Pues, de las que se robó. De sí. Chocolate, de. Sí, no, es que agarró de unos. Y la del souvenir que venden afuera también. Lleve la estatuilla. Lleve la original. Oye, dice Paco que ese no era el intro, güey. ¿Que ese no es el intro? No, el otro intro. ¿Paco? Sí, Paco González. Mm. Ese no es el intro. Sí, ese es el intro. Pongan el otro, dijo. Ah, el otro, el de Gerardo Rodríguez. Ah, ¿será? Porque yo tengo aquí uno nuevo en Facebook. A la joya todo el mundo lo sabe. Y que, a lo mejor sí. Dice Gerardo Rodríguez. Dice. ¿Qué dice? Bueno, Paco González dice. Les dejé en el WhatsApp el nuevo intro con música de y nuevos arreglos. ¿Lo ponemos de una vez? Ponlo con Vic. Sí. Y luego cuando llegue el chef, ¿lo volvemos a poner? Sí. Bueno. Saludos a la chiquita Mamagua. Una disculpa por. Estamos. Esperemos que sea temporal esto de cambiar el teléfono. Le estamos agarrando la onda al teléfono de Chicharrón con Pelos, pero ahí va. Desde Monterrey, Nuevo León, México, el mejor podcast de comedia, noticias, información que cura, reflexiones, pasajes bíblicos, porno time, temas repetidos, buenos chistes pero mal contados, entretenimiento con Tata Fer HD, el Nervio Laga, el compis de compis, Emanuel Putiné, te lo seco, el invitado sorpresa, sí que es sorpresa cuando está el Prieto Bon, el conserje hogareño. Este es simplemente el mejor podcast del mundo mundial, de todos los mundos. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. Oye, está bueno. Está bueno, sí, sí, sí. Sobre todo. Like. Sobre todo, hay que. Lo voy a compartir ahí en la página de Facebook para que todo el mundo lo vea. Ándale. Digo, los que no lo escucharon ahorita. Pero hay que hacer el ringtone del Putiné. Ah, también. También, eso sí. Oye, ¿esto lo podemos hacer ringtone también? Va. Está bien. Sobres. ¿No? Para que lo... Hecho. Para que lo tengan. Y lo que más me gustó fue lo de... Y vaya que sí es sorpresa cuando va. Bueno, el Tata no. No, eso fue mejor. No, pero el Tata sí, sí me lo gané. El Tata sí, ya no es sorpresa, hombre. Bueno, ya. También aquel se ganó el de sorpresa. Pues sí. El surprise. El sorpresivo. Y el del Putiné, cállate el. De los cinco. Ese también se lo ganó. Bueno, sí, según aquel. Sí. El Oscar se lo llevó. Bueno, pues te digo, muchas noticias, inclusive nuestros equipos de fútbol. Han dado sorpresas. Han dado sorpresas. Ayer mis Tigres, güey, lamentablemente, no pudieron clasificar. Gran fracaso para mis Tigres, güey. Fracaso totote. Oye, llegó el. ¿Qué te llegó ¿qué te, vas a, te, ¿qué te vas a parar? Bueno, continúe. Párate. Y date vueltas. Ahora sí los Tigres. Sí. Sí. Chile, no se iba. El día de ayer jugaron los Tigres. Perdieron. Jugaron. Bueno, ay, jugaron con ellos. Jugaron con ellos. Anda. Jugaron con ellos. Dice el HD que ganaron, pero no clasificaron. No, empataron. Ganaron el partido de ayer. Machis. No. Bueno, quién sabe qué juego vería él. Pues no sé, a lo mejor si ganaron, güey. No sé, güey. Pero bueno, como no está, no se puede defender en estos momentos. Pero estábamos viendo ahorita el del América. Está precisamente. A ver. La cabra. Ah, ahí está, güey. Va ganando mi AME, güey. Tu AME que sí sabe jugar. 2-0, güey. ¿Y el global? 6-0, güey. Ah, esos sí son equipos. Esos sí son los equipos grandes. Esta gorra la vamos a rifar el día de hoy. Rifar, güey. No, hombre, güey. ¿La quemamos? No está, güey. ¿Y si la quemamos? ¿Eh? Vamos a quemarla. No. ¿Dónde quedó? Ah, la gorra. Ya, vamos, güey. Vamos. Espérame. ¿Vas tú por allá? Sí. Ay, esa gorra. Sí, córrele, güey. Espérate, vamos a hacer una quemazón. Unas pesimillitas en el dedo. Querido bandito, ¿qué dice, güey? Espérate, vamos a hacer una quemazón ahorita, güey. Yo la llevo el 17. El 17 se la pasa al 15. El 15 se la pasa a la vez. ¿Ya fue gol o no? Perdón. ¿Qué onda, compadre? How are you? Es bueno eso. Bueno, entonces, ¿qué? Échale el encendedor. Échale. Ni se les ocurra, perros del mal. Le temblaron las patitas al HD. Oye, sí, te digo, fue un fracaso totote. Uno más. Realmente. Otra rayita de fracaso al Tigre. No se les hace esa copa, güey. No, güey, no se les hace. Es que es para los equipos grandes. Pues. Si consideras al Cruz Azul grande. ¿Tú crees? A los Rayados. ¿A quién es? A los. Sí. ¿Al América? A la. Sí, es grande. Sí, güey, no se nos da, güey. Hay una estación aquí. Ahí estás, mi querido chef. ¿Te trajiste? ¿Qué es esto, güey? El control de la casa, güey. ¿Cómo van a cambiar a la. Eso es un. ¿No pusiste el de sorpresa? Ya, esa. Mi querido Che. ¡Uy, papá! ¡Qué bien! Okay. ¿Llegaste, güey? No te saludé a ti, güey. Sí te saludé. Sí. ¿Qué ha habido, güey? Ya en el 200, güey. ¡Qué padre! 200 al fin, güey. ¿Cómo están, güey? Yo muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. Desde la mañana nos andamos viendo. ¿Gorrotera librado y todo? ¿Eh? ¿La qué? La garrotera. Ah, la garrotera. Sí, ya fui con mi doctor por segunda vez. Uh-huh. Y ya me dijo, estás dado de alta. Y yo, bueno, ok, ahora excelente. Date de alta en la silla para que te. Sí, porque está muy chaparrín. Es que es la del doctor Chaparrín. Oye, Putiné. ¿Qué tal? Hay que hacer un ringtone de eso, güey. Ah, nos venías escuchando, ¿verdad? No. Es que, para los que no saben, el chef y yo somos amigos de... Del súper. Sí. Ahí nos vemos todas las mañanas, sobre todo los miércoles. Todas las mañanas, güey, era como la pinchuna de la tarde, güey. Nada más. Para mí era bien temprano. Bueno, tú, sí. ¿Sabes cuál es la imagen en los que te los topas en el supermercado ustedes dos? En licras. Tenis. Liga, exacto. Es que es así como todas las ñoras, güey, que van al súper de que. Chaquetín deportivo. Que vean que, como que para que todo el mundo vea que hicieron ejercicio, que fueron al gimnasio. No es cierto, güey. Son como las 3 de la tarde y todavía andan ahí en el con tenis y. Pero así nos vamos con las licras todas mapeadas y la chingada. De atrás de la rodilla, güey, así sudadas. Pero es del bofe que traemos ahí, ¿no? Pero sí, anda, nos encontramos ahí y dije, mira, tremendo traserón. Y su sorpresa. ¿Qué pedo, güey? ¿Es el HD? No, dijiste, no puede ser. Esas yo las conozco. Sí. Yo las he visto. Como que ya vimos otros tremendos traserones, güey, pero no. Precisamente de otros chavos. De sí, otros vatos que andaban por ahí como nosotros. De otro grupo, güey. Es que hicieron competencias, güey. Y a ver quién terminaba primero el súper, güey. No los chingamos. No, pero dile cómo me encontraste, güey. En Pinacate. No, güey. Voy por el cilantro, güey. Regreso y ya no está mi carrito, güey. Le volé el carrito en las llantas. ¿Qué pasó, güey? Ya le ibas a hablar de seguro. Y voy viendo ahí entre. Entre la Jamaica. Jamaica y el melón. Y dije, ¡ah! Es este. Esa cabecita. Pero gritó, o sea, ¡agarren ese carro! ¡Guardia! ¡Emperador! Entonces lo fuiste cazando, ya lo habías visto y dijiste, ahorita le voy a. Nos íbamos cazando. No, mira, no, no, no. Espérate, no, ¿cómo no? ¿De qué? Pero también, la verdad, te gustó lo que yo traía en el carrito, güey. Por eso lo agarraste. Sí, traía. ¿Pepino? ¿Zanahoria? Pepino, camote. Traía berenjena. Calabaza. Traía dos kiwis. Chayotes. Sí, dos kiwis. Melones. Así, no, dos melones. Los kiwis estaban pelodones así. Ya estaban pasados. Sí, dos cocos y dos kiwis. Y un par de nueces ahí que se ve. Pero de la India, la tenía idea. Sí, cheque, sí. ¿Qué vio, güey, cuando llegaste? ¿Qué ando, güey? Es un chingón, güey. Oye, entonces. Y mira, aquí está todo lo que compró el HD. Enséñalo, enséñalo, añalo, chingón. Y estuvo después rebanando ahí. Me tardé mucho en surtirlo. Pero aparte. ¿Cómo escoges eso, el pepino? Así como te gusta. ¿Cómo puedes escoger un pepino que esté bueno? Fue lo que le pregunté al chef. Al chef, sí. Lo que se puede decir. Tienes que introducir, güey, en el Anastasio, güey. El pepino. El pepino, sí. Depende del grosor y de la anchura. No, es el sabor y la dulzura. Si lo metes y sale mojado. Pensé que no te sabías la frase. Ese güey también va al pinche súper, güey. No, le digo al chef, estábamos ahí ya cotorreando. Le digo, oye, pues están diciendo que quieren pepino y jícama, güey. Pues vamos a cambiarle, ¿no? Para no sea el chicharrocito y todo. Órale. Y agarró berenjena, güey, y una pinche. Y un coco exótica. No, le digo, y lo me dice, ay, pues ahí está la jícama, güey. Ah, vamos a la jícama. Pinches jicamitas, jiquimitas. Jiquimitas. Y sabe cómo se ve la. Nada, me salió la casa para nada, güey. Es el Le Manuel se la va a meter. Eran así ese tamañito, güey. Ah, pero ese lo dijo este güey. Y luego ya le dije, no, mira, que hay una rototota así como nos gusta todo. Se empinó y dijo, acá están abajo, güey. Ayúdame. Y yo ya me estaba desabrochando los, los zapatos, güey. Para ayudarme. No, sí, para cargarlo. Que no alcanzaba. Ya encontramos una jicamota. ¿Te quitaste los zapatos de tacón? Sí, porque no me gusta andar haciendo cosas así, güey. Con zapatos. Zapatos de tacón. Y sin calcetín. Y luego vamos al pepino y le dije, bueno, ¿qué onda con el pepino, güey? ¿Cuál? Le dije, yo nunca he sabido realmente cómo se escoge un pepino, güey. O sea, yo los veo, pero no sé si el que está más clarito está más maduro, no sé, güey. A mí se me hace que el pepino te escoge a ti. A lo mejor sí, fíjate. Porque este pepino es de ese. El que me escogió. Sí, yo pepino no quiero, me voy. Oye. No sé qué pinche procede. Está bien ancho, güey. Pues no lo escogimos tú y yo. Ah, es que parecía dildo, güey. Total, le digo. Y nos dimos. Yo dos. Nos dimos conexión. Le dije, mira, este sí nos alcanza para los dos al mismo tiempo. Nos pusimos en Infinitum. Se pasaron corriendo y tal. Sí, no, no. Ya se ponen al ser súper pegados todo el tiempo. Como perros. ¡Échenles agua! No, le digo, a ver, tú eres chef, güey. ¿No? El chef debe saber cómo escoger un pepino. Punto, güey. Pero eso no. Ay, no hace nada buena. Pero aún así no puedo escoger pepino. Hey. Entonces le digo, chef, ¿qué onda? Y dice, la verdad, güey, yo tampoco sé. O sea, agarramos el primer pepino que se nos atravesó. Y le dieron duro. Y lo. Y ya se fueron pegados. Ya nos fuimos pegados, exactamente. Bueno, ¿qué compra exótica pudo haber hecho el chef? Que tú hayas visto. La verdad, traía unas manzanas. ¿Qué traías ahí en el carretero? Manzanas y. Era triste el súper que hizo el chef. La verdad, sí, güey. Muy jodidito, güey. Pues que ya había ido al súper el otra. Mucha jodidencia en el carrito. Hace tres días, güey. No, yo iba basto, güey. Así, chingues. Chicharrones. A todo, güey. Todavía traía el vato, güey, las cosas del Sam's y del Costco en el mismo carrito, güey. Para que se viera así. Para que se viera un chingo, güey, la madre. Oye, ¿y los panecitos que mandaste, güey? Que se los, nos los chingamos no, ahí, pues, la pinche plática mamalona que teníamos con el súper. A la bandita, yo de buena onda llego así, les digo, oigan, ¿qué prefieren para botanear? Unos panecitos así con atún y no sé qué, y el otro roast beef con pavo. Nah, estamos a dieta, yo no sé, yo con puro tenedor y que le chingue. No, ¿para qué chingas nos preguntas, güey? ¿Tú llevas? Sí. No les voy a dar nada. O sea, como sí que te los vas a comer, güey. Sí, los compré, güey. Sí, huevo, y nos chingamos dos o tres allá adentro. Con hambre no me quedo. Claro. No, sí, ahorita no nos chingamos. Ahí está. Y los panes también. Y puto. Pensé que ya nos habíamos despedido en las verduras. No. Nada. El señor se le ocurre ir a donde yo también voy. ¿Y a dónde fueron? En los panes, en las harinas, en las. Se estaba aventando el azúcar. Para que le chupáramos los nipples. Fueron a hacer el súper juntos, güey. A mí no me chingan, güey. No, que quede como no, que no. Nos encontramos ahí, güey. Que no quede, güey. Que no. No, nos vimos en las. ¿Cómo se llaman las? ¿Cómo le dicen en las? En la salchichonería. Salchichonería. Ahí nos vimos también. Sí. Y ahí dijimos, bueno, si el pepino no es suficiente, güey, pues vamos con unas salchichas, güey. Un chorizo. Polacas. Un chorizo. Una salchicha polaca, güey. Un chorizo, güey. ¿Con relleno de queso o al natural? No, normal. Me gusta que no tenga sabor. No te deja mal sabor de boca, güey. Insabor y incolori. ¿Cuál salchicha te gusta más, güey? Este, a ver. De la de este güey. De Tim Marín. De estas tres. Cúcara maja de títere, güey. Está la polaca. Está la. La coctelera. Y la coctelera. La roja. La salchicha para asá. Ándale, esa. También. Que es la roja. La roja es la que hay que quitarle la pilecita primero. O la Oscar Mayer. La wow. Oscar Mayer para sus hot dogs. La Oscar Mayer es buena para los hot dogs. La de tamaño. No, pero ese es el del pinche. El del Halloween, ¿no? No, ese es el. Qué güey eres. No, es el mismo, ¿no? Ese es el viernes 13 en Myers. Ah, es Michael Myers. Michael Myers. Ok, perdón, güey. Pensé que era el mismo la salchicha. Con el cuchillo no corta la salchicha. Bueno. Es bien vasto, güey, la verdad. Sí me. No me cabe ninguna duda. Y nada más el pepino sí me cupo. Este güey también. Chingo de cosas, güey, que compro. ¿Cuántos este rollos de papel compró? Es comprador no, compulsivo hasta en salchichonería, güey. Oye, güey, pero es que sí. Yo no había hecho el mandado, güey. Tenía muchas cosas que comprar. Me había hecho el mandado en 2 meses. Sí, güey. Porque y pone cara, güey, así de... ¿Cuánto voy a llevar de queso? Por favor, bueno, señorita. Medio kilo. Del food, del más caro. No, del de aquí. Del de leche. Que la chinga. Del de oferta. Pero medio kilo llegó. ¿Cuál es el que está en oferta y por qué tan caro? Y, porque, y deme... La, y deme a 12 meses de interés. 200 gramos para probar. Sí, y con 3 cuartos de jamón. 200 gramos para probar. Hijo, sí, güey. Le quitó un chingazo. Y abrió un pan. No, ya llevaba abierto, sí, un pan. Ya había ido por 2-3 tamalitos ahí, güey. Están muy buenos los tamalitos, por cierto. Sí, yo he comprado de ahí. Es de los que va comiendo y haciendo súper. Sí, y nada más reporta 3 cosas en, el, en la línea, güey. Llego el carro lleno, llego a la caja y ahí me lo comí todo. No, ay, chinga, ¿qué le cayó aquí? Bácatela, güey. Se chingalos como locos, el güey. No des publicidad al HB, güey. Se chingan a los lococombos. Lococombos. Bueno. Entonces veían como una pareja feliz haciendo el súper. Claro. Pues, no, fíjate que éramos como. No. Como tan... disfuncional. Éramos un par de infelices haciendo el mandado, güey. Infelices. No, ahí estuvimos ahí fue, sí, está bien. Bueno. ¿Alguna vez el Compix, el Emanuel y yo fuimos a hacer súper, pero nomás a cargar cajas y cajas de ultra? ¿Cuándo? De hombres. Estaba en oferta. Uy, sí, estaba en oferta. O sea, eso es de hombres, cabrón. Esos son súper. Las ultra, las cervezas esas de hombres. Pero no una canastita de 6. No. O 2 canas. No, eran cajas y cajas, sí, y cajas. Como unas 6 cajas de 24 más o menos por carrito. Que eran como 6 carritos. Y era ultra porque los que dicen que toman Tecate Light se... Mira, yo por eso tomo ultra, güey. ¿Qué pusieron? ¿Dónde lo pusieron? ¿En el grupo? ¿En el grupo de Chicharrón con Pelos? Ahí pusieron un video. ¿Qué hace daño tomar Tecate Light? Hace daño. ¿Por qué dicen que hace daño tomar? No sé. A la segunda, tercera empieza ahí a brotar la feromona. La feromona. Sí. Se te hace el diente como de Freddie Mercury, güey. Me digo, we are the champions. My friends. Aquí dice Lizardo Ochoa, güey, saludos. Alfredo Reyes, saludos a Delvidia, ya que el Bardolaga no se acuerda de ella. Ya no te acuerdas de Delvidia, fíjate. ¿Por qué, güey? Ya no se ha reportado, no sabemos qué pasó. Mátale un saludo. No, pues es que se hartó de buscarte. Se cansó de estar. Algo dijimos. Algo dijiste tú, HD. Tú, no. Lo mismo que le pasó a aquel, le da igual. Sí. Queremos que nos aclare también Edelvidia. El Sorpresas tiene algo que aclararnos también, que no nos lo ha aclarado. ¿Qué Sorpresas? ¿Quién? ¿El Sorpresas? ¿Quién Sorpresas? Pedro Sorpresas. Ah, Petro. Petro. Sor Pedro. Sor Pedro. Otro gol. Fuera lugar. Sí, al Reyes Putinés se puso el temporizador en la muñeca. ¿Cuál temporizador? Es para viajar el tiempo, güey. Para matar el tiempo. Es un podómetro, güey. Es el que te checa los pedos. Tobías Álvarez, no van en licra al súper, van en Capris. Bueno, ese es el chef. Sí, yo sí. Pero cuando vamos a este, güey, yo. Sí, así. También. También. Omar Espinosa, salúdenme, güey. Bueno, camaradas, tiene que ser producer y el Verdolaga, ya que tiene rato que no los escuchaba, gracias. ¿Y para qué los saludamos, güey, si nos tiran carrilla, güey? Y el Lemanue. Gracias, compita. Es carrilla sana, güey. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Okay. Gerardo Rodríguez, el Verdolaga le gusta la salchicha, la del Mayer, la de Sergio Mayer. Sí. De pechugas. Sí. De Garibaldi lo traía. Y luego solo para mujeres. Ahí fue cuando. Corazón, la canción de Tengo una bolita que me sube y me baja. Hablando de bolitas, aquí se me quedó, güey. Mira, ya ves. Anduve, wey, pinche presionado toda la semana, güey. Despresiónate. Desenrédate. Enrédate. Sí, bueno, oye, claro. Y ya estamos en. Hay muchos comentarios en YouTube. Nos vamos con los comentarios. Orlando García, ¿qué onda, chicharroneros? A ver, tiempo. Los de arriba son los más. Que no, con una. Son los que llegaron primero. Son los más nuevos. Ya lo leímos. Los más viejos. Excelente. Bandita prensa, antes de que empiecen a leer, saludos, güey. Al final, vamos a hacer unas preguntas para que la rifa de una playera, güey, por ser el podcast 200, güey. Yeah. Espérense al final para que sean los primeros que las escuchen y los primeros que las contesten, hijos de pinche. Pero tienen que hablar por teléfono o nosotros les vamos a hablar. No, tienen que mandar un correo electrónico con las respuestas o mensaje de Facebook. Mensaje al Facebook. Sí. sí. La mequénique. Son 5 preguntas. Al final del podcast, como dice el Emanuel, las vamos a decir. Pero del podcast que se transmite en YouTube o en los dos. No, tienen que buscar en todas partes. Ah, donde nos escuchen en este momento. Okay. Digo, es que puede que nos escuchen después. Y ¿las 5 preguntas respuesta. Van en orden alfabético? Van en orden de que se nos ocurrieron. Ok. Es más, ya no me acuerdo. Pero lleva número. Nosotros no sabemos cuáles, pero lleva número. 5 preguntas. Esas 5 preguntas las tienen que responder como debe ser. Digo, obviamente la respuesta correcta. Y en orden. Sí. Pero tienen que quedarse hasta el final. Si se quieren ganar una playera, son 5 preguntas. Y pueden ser de los primeros si nos escuchan en vivo, güey. Esa es la ventaja de escucharnos en vivo, ya sea en YouTube o en Mixer. ¿Y son preguntas capciosas o preguntas así de que por qué el putinés? A ver, ¿por qué el putinés se pega en las rodillas? O cosas así. Ándale, ¿o algo no? Sí, algo así, algo así. O tiene que ver algo con lo que se dijo en el... Bueno, hoy no decimos quién es nuestro patrocinador porque es una de las preguntas. No. Sí, órale. Sí, es correcto. Sí. Entonces, son 5 preguntas. Ya perdí. No, no, pues, además no podemos participar nosotros. Ah, no. Puta madre, es que ya no te oye, falta la disponibilidad de tallas, porque también no. Ah, sí. No, pero ¿cuántos hay? Sí hay, chao. No, sí hay, pero no quedan, creo. Bueno, eche. Okay. Bueno, güey. Entonces, hasta el final de este episodio, en YouTube o en Mixler, si nos están escuchando en vivo, y las pueden anotar. Y investigarlas o lo que sea, o preguntar con sus camaradas, con su banda, ¿qué onda? Ahí en el chat ese de WhatsApp de los chicharro fanzardos, ¿cómo se llama ahora? ¿Quién sabe cómo se llama? No, felicidades 200, algo sí pusieron. Ah, sí, sí, sí, sí, qué padre. Mira, qué bonito. O sea, alguien puede ahí estar echando. Felices 200 se llama. Felices 200. Echando en el grupo y decir, oye, güey. Te paso la 3 y pásame la 2, que es la única que me falta. Que y a ver quién marca más rápido, güey. Correcto. Pero no van a marcar, güey, pero marca. No, sí, pero el otro güey ya se lo hizo pendejo. Y se la pasó, güey. Mientras el otro está marcando, el otro está mandando mensaje. Sí, abusado, racita. Que no se los chingue la Cloralex, güey. Porque ya tiene camiseta, güey. Sí, Cloralex. Es bien ventajosa, güey. Les van a dar las respuestas y los va a sacar del pinche grupo, güey. Abusado, güey. Saludos con la Cloralex. Saludos con la Cloralex. Es como Toña Machete, güey, así. Como María, es como María Félix. Que no quiso pagar la apuesta, güey. Es como María Félix. Ah, dime la apuesta, ¿verdad? De la playera sí, mojada. Sí, Larry Cañonga le puso. Y no pagó. Y no pagó. No pagó, Edith. Y desde entonces Larry anda agarrando al pedo. Que fue esa apuesta muy bien dinámica, estuvo muy padre. Chivas contra América. Y por cierto, empataron y ya no quedó nada. No quedó nada. Perdió. Quedó el que había perdido Edith. Eso, qué cosas. Oye, entonces los que tienen que mandar la respuesta es un mensaje. Vamos a dejarlo mejor así, cerrado. Mensaje privado o un mensaje directo a la página de Facebook Chicharrón con Pelos. Y el primero que llegue es el que gana. El primero que llegue, correcto. Con respuestas correctas. Ah, porque pueden llegar 3 y no son correctos y el cuarto. El primero que llegue con todas las respuestas correctas. Sí, porque tendrás que irte a goles a Brach y todo ese pedazo. Si empatan, ahí puede haber que. No pueden empatar porque llega uno primero. Exacto. Pero vamos a suponer que 2 empatan. Hacemos un desempate. Pues no, vale madre. Ya el primero que llegue. Cortas la pinche camiseta, güey. O le podemos cortar la camiseta. Pues, damos la mitad y mitad. Y que uno, el Putiné y Verdolaga de un lado está ahí. Y el otro, güey, el Emanuel. Exacto. Y ya que hagan un Ronnie Donnie. Y pues, ay, ¿qué tiene? Que se junten ellos. Ahorita se van las preguntas. Ah, échale a los comentarios. Vámonos con los mensajes de YouTube. Pero nada más, pero antes. Ya metieron gol, güey. Otro gol de América. El Tajuira. ¿Cómo se llama? Ya 3-1, güey. Tauro FC. Ah, pues que es el Tajuira. ¿Y los de atrás quién son? Por cierto, ahorita está jugando el América el partido de vuelta. Ayer perdió Tigres y Tijuana también quedamos eliminados. Y ahorita está jugando el América. Está goleando por un equipo que no saben ni cuál es. El Tauro, güey, de Panamá. El Tauro de Brasil. No es el hipnotizador, güey. Bueno, el primero lo ganó 4-0. en el Azteca. O sea, van 7-1, güey. Y ahorita están ganando 3-1, güey. Ya les dieron chance de un gol. Pues es que no jugaron contra el poderoso Toronto. Es que no lo tenemos miedo al poste, los porteros. Espérame. Oye, sí, pero ¿qué pasó ayer, güey? Con Guiñán, digo, con Guiñán no, con este... Nahuel. Se lo comió. El poste. Todo el pepino. La Cruz Azul. ¿Qué pasó, güey? Bueno. Sí, güey. No. Sí. Te voy a decir una cosa. El Tigres quedó desclasificado desde el partido de ida, güey. Hey. No, tenían chance. No. Ahí la cajetearon, güey. Era traerse mínimo un empate, güey, de allá. Tráiganse otros jugadores. No, venían, se trajeron pinches bolsas de ropa y la chingada. Eso sí. Va. Es correcto. Tienen surtidos de los outlets. Sí. Bueno, no, eso traes a YouTube. Ya, bueno. Seguros. Oye, sí, por cierto, bueno, eso sí, güey. Partidazo el del Chelsea contra el Barcelona hoy. Oye, ganó el Barça, quedó, no lo vi. Ganó 3-1. Con dos pepinos de Leo Messi. De Leo Messi. Casi, casi. Nada más le faltaba un gol de cabeza y hacía un hat-trick. Un hat-trick. De derecha, de izquierda y nada más le faltaba el de cabeza. Y ahorita nos vamos a las posiciones que están en la tabla. En la liga, ¿ok? ¿Pero quién? ¿El Barça? No, la liga mexicana. MX. Ah, no. Sí. No, me qué, hombre. Atrás no. Me van a emplayar. No. ¿Por qué no? Atrás me emplayan, ¿no? Ahorita tiempo. Vamos. Vamos con los saludos otra vez. Adelante, okay. Vamos, venga de ahí. Pero... Para que vean cómo está la liga. Ya, perdón, ahora sí. No, te voy a dar un trago. Sí, yo también. Vas a estar tomando light, güey, por eso no hablas, güey. Es ultra. Ah, perdón. Ultra. Bueno, dice Orlando García. ¿Qué onda, chicharroneros? ¿Cómo les va? Gustazo escucharlos nuevamente. Saludos desde Indio, California. Muchísimos saludos. Saludos, Orlando. Saludos. De Indio. Daniel Romero, en vivo nuevamente. Un saludo a toda la banda de Chicharrón con Pelos desde la hermosa Ciudad de México. Ya, güey. Edgar Ávila Nava, ¿no fue el Pietro otra vez? No. Otra vez no vino. Es el fantasma ahora. ¿Quién? El Pietro del Caribe. Ah. ¿No? Bueno. José Ventura, felicidades por los 200. Su amigo y admirador, el Ventus. JBM Bucio 200. Saludos, Ventus. Es fiel fan el Ventus, güey. El Ventus, sí. Los Tigres jugaron bien, pero con los sentimientos de sus aficionados. Ahí está la muestra. Es correcto. Ángel Cholula, que hay banda chicharronera. Saludos, qué chido que estén grabando. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos. Y a San Miguel, Ayotla, Puebla. ¿Desde dónde? ¿Desde Los Ángeles? Desde Los Ángeles. Ay, qué bueno. Oye, en California nos escuchan mucho, ¿eh? Sí. En todo California, qué buena onda. Sí. Saludos a todos. Sí. Dice otra vez Ángel. Saludos, cuadernos de doble raya de los que ya no hay. Ah, gracias. Literato Bonprogré. Saludos, chicharroneros. Solo se escucha el canal derecho. Bien raro. Ándale. Es que nada más estamos transmitiendo por un canal. Sí. Miguel el canal de las estrellas. Miguel Morales. Olis. Olis, ¿qué pasó? A ver, pero estamos en YouTube. No puede ser. Y en Mixler tampoco. Dice Miguel Morales que Ternurita se ve bien guapo peinado de relamido. ¿Quién es Ternurita? Este güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué me se me olvidaron, güey? ¿Qué pedo? ¿Me quedaron secuelas o qué, güey? Yo creo que sí. Estamos en el depa del Molva. Ya quisiera, güey. Pasó, güey. Sí se entera. Estamos chupando. Lo último que supe es que ya no tenía. Dice Ditlor Alex, ya llegué tarde pero seguro. Saludos, banda, a los cuatro guapos en el set. Un beso enorme, felicidades por los 200 episodios. Vamos por más. ¿Cuáles guapos, güey? ¿Cuáles no tan? No, nomás estamos nosotros, los equivocantes de podcast. ¿O los de la tele o qué? Dice Linda Edith Morales, Clor Alex. Una super petición, mañana es el cumple de mi hijo, le podrían felicitar. Please, los estamos viendo. Se llama José Antonio Ramírez, cumple 10 años. Pues hasta mañana, mejor, amiga. De Cepillín, porque es niño, ¿no? Ah, sí. Dale. Pues mejor hasta mañana, hija. Pues ahorita no, hija. ¡Felicidades! Ay, güey, se me olvidó un pito, güey. Sí, bueno, sí. Se te quedó en casa el pito, sí, la bolita. Sí, güey. Es un pito, güey. Bueno, no lo trajiste, te lo pones. Bueno, es un pitón. Normalmente me lo pongo en la casa cuando voy a dormir. Para decirle, mira, vieja. ¿Cómo ves si tú y yo? No. Lo vamos a dejar como tarea. Como pregunta, güey. Para la camiseta, porque ese pito lo utilicé en un podcast, güey. ¿Cuál pito? Sí, güey, una vez llegó y... Sí. Y eran los de video todavía de la primera temporada. ¡Búsquenlos, güey! Y ese es pieza clave. Eso es verífico. Bueno, muchas felicidades a José Antonio Ramírez, que cumple mañana 10 añotes. ¡Ah! ¡Felicidades! Ahí se me dio miedo, güey. ¡Pinche gremlin, güey! ¡Felicidades! ¡Ah, soy Gonzo! ¡De los Muppet Babies! Oye, Nani, que no te hagan caso, por favor. Animal no. Vader. Me encantaba esa serie. Era buena. Desde ahí se veía Miss Peggy que ya tronaba el chicharrón. No te. Con la rana René. Oye, papá Pitufo. Tengo mucho miedo, papá Pitufo. A ver, es Chabelo, ¿no? Tengo mucho miedo, papá Pitufo. Es Pitufo. Soy filósofo. Soy el Pitufo. No, ese es el. Ay, es el otro. El perezoso. Ay, el perezoso. Pinches polivoces, güey. A ver, cosas andan en un pinche show. Hablando de polivoces. Esa es otra pregunta. No digan pistas, cabrón. Pacha, ya se siento, ya se tiene. Ah, bueno. Puta madre, no me enteré, mi madre. No, es más que sí me quedan secuelas. Es parte de las preguntas, güey. Como que no capisco. Dice Edith Clorales que le va a los Pumas. Eso. Pero perdí malos. ¿Pero qué? Porque perdí malos ese Larry. Esos pinches bueno. Pepinos, qué pedo, güey. No, ese no es porque es ese. En pelos, güey. G3 Rodríguez. Y si ponen los nombres de los que quieren participar y el nombre que saquen, le marcan y le hacen las preguntas. Si pierden, el que le sigue y así. ¡Órale! No, esa dinámica no queremos. Ah, no es cierto, no es cierto. Cuando tengas tu podcast, no. ¿Qué gacho eres, güey? No es cierto. Hoy el HD viene muy amargado. No, es que te voy a decir una cosa. No tenemos saldo para hablarle a la gente. Así lo dejó los Tigres el día de ayer. Está bien malhumorado. Así están todos, güey, los Tigres. Estás viendo, güey, que nada más están viendo como 11, güey. No, o sea, oye. Estoy malhumorado, güey. Mal amanecí. Hoy la traes. Tranquilo, güey. Hoy la traigo. Mira, nos queda la liga. Y el perro ahí está. Ok. Saludos al perro. Aguayo. Por cierto, tabla general. Ya, todavía hay más. Termínale. Jairo Romero también nos manda saludos desde Los Ángeles. Gilberto Baez dice: hola, ¿qué tal, Gilberto? Héctor Goma dice: saludos, chicharroneros, desde Tepic, Nayarit. Por fin los veo en vivo nuevamente. Héctor Borrador. Saludos, Héctor. Héctor. Y ya por último, Sergio Alberto Hernández Macías, mensaje cancelado. Se arrepintió. Se sabían las respuestas, pero no. Es que después de tus respuestas, güey. Sí. Después de tus contestaciones, no wey, se te pues, puede... Hasta yo tengo miedo por escribir. No se te puede comentar nada, güey. No aguantas nada. Ahorita nos va a quitar el micro también. ¿Qué? ¿Se le cayó la jícama o qué? ¿Qué? Nada más. El chile. Se me cayó el chilito. ¿Y para qué me lo echas? Estamos en el patio, güey. Chingado. Bueno, da la tabla, ¿no? A ver si la puedes dar de buen humor. No, pues cuando tengas tu podcast, da la tabla, güey. Sí. Pues oye, hagas tu pinche programa de deportes, y pones los lugares que quieras también, pues cuando sí, tengas, wey, tu liga de fútbol. Consulta, güey. Les voy a... Oye, no es cierto. ¿Quién fue el que dijo eso? Fue broma, ¿eh? G3 Rodríguez. No es broma. Ah, fue el mismo que mandó el sí, link. Mira, güey. Ya ves, güey. El millón lo trató mal, güey. Sí. Mete la baña, güey. ¿Tampoco te pone? Te mamaste, güey. Pues si él quisiera. Posiciones. Ahí les van las posiciones. ¿Con él? La de perrito. La de... La del misionero. El misionero Castillo. El chivo de precipicio. Ah, es que estaba viendo el Kama Sutra. No, las posiciones de la Liga MX. Sutra. Primer lugar, el Santos, güey. ¿Quién iba a pensar el ahí torneo está el pasado? Santos, güey. Con Siboldi, un ídolo de los Tigres, güey, como entrenador. Y con el porterazo del Monterrey. Oye, qué buen portero es el de Santos también, ¿eh? Es el de. Jonathan. No, me equivoqué. No, el de la América. El de. Marquezín. Marchesín es muy buen portero. Nahuel. Ah, no, ese no. Nahuel es un porterazo. Porterazo, güey. En la liga infantil. El problema es que de repente y líder, güey. Número uno, el Santos. Un saludo a toda la comarca Lagunire. El número dos está el América. El América, que realmente no sé de dónde está sacando los puntos, pero está en segundo lugar. Triunfos, güey. No, porque pues está comprando, güey. Oye, no son triunfos, güey, porque son cinco ganados y seis empates, güey. O sea, güey. Pero son puntos, güey, que valen. Sí, pero o ganas o pierdes. No empatas. Bueno, eso lo dice un Puma, güey. Claro, güey. O sea, o te vas al pinche extremo, güey. O eres algo o no eres nada. Como usted, y comúnmente ustedes no somos nada. Ok, muy bien. Número 3. Tercer lugar, el Toluca. Que ahí calladito, pero ahí está haciendo puntos también. Le ganaron los puntos. En cuarto lugar y empatado con el América está Tigres, güey. ¿Por qué empatado, güey? 21 puntos. Tampoco sí. 21. Entonces, América, Toluca y no Tigres. No estamos empatados, güey. Fíjate, Tigres lleva 2 perdidos, güey. ¿Y en goles? No dice aquí, güey. No, goles el América sí tiene mucha diferencia. Pero no, es que también el América. No. Y sinceramente, ahorita el América, ahorita, es el mejor equipo de México. ¿A poco? Para mí, ahorita. A mí Tigres me gusta mucho, güey, pero el América está. No, ahorita, por lo que está haciendo el América, es el mejor equipo de México. Lo que está haciendo en Conca Champions, lo que está haciendo en Liga. Es que es el América. Para mí. Siempre ha sido. El torneo pasado fue el Tigres. Pero fíjate, empatados. Los que no pasaron. Los que perdieron ayer. Ya no entiendo, en número 15. Parece que quedaron campeones. En quinto lugar. Perdón, continúa. Que me lo diga otro. Qué oso, güey. Que me lo diga otro. Es lo mismo que le quise decir al Pietro Bond, que andaba muy chistorete ahí en el chat de nosotros, güey. Poniendo memes de que tienes que eliminado, güey. Que me lo diga otro, güey. Que me lo diga otro. Acaba de perder la final contra Tigres, los Rayados. Y además. A lo acaban de eliminar a Rayados de la Copa. De la Copa. Estamos, wey, chupando tranquilos, güey. Tranquilos, güey. ¿Por qué de malas, güey? Pietro Bond me empieza a echar carrilla. ¿Con qué cara? ¡Por favor! No, muy sí, bien. De veras sí está enojado, ¿eh? Muy enojado. Sí, güey. Aguas, sí, sí. No, no te creas. No, estoy enojado. Fíjate, me dio cosita. Lo vi y dije, cosita. Nah. Cosita el Rayado. En quinto lugar, el Morelia, güey. También calladito, wey. Pero. ¿Con 20 o qué? Con 19. 19 ya. Sexto lugar, el Puebla también, que parece que también está como que queriendo jugar bien. Séptimo lugar, el Tijuana, güey. Fíjate, Tano. Mira. No hemos mencionado a los Rayados. Y Tijuana tiene uno de los jugadores más caros de la liga. De la liga, güey. Sí, sí, sí. Y hasta el octavo lugar están los Rayados de Monterrey. En zona de clasificación, pero en octavo lugar. Y en noveno lugar, los Pumas. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos, Rosita. Ahí la llevan, pero hacia abajo. Ahí va para abajo, güey. Ya se encargo que tengan las mismas pinches estrellas, güey. Ah, tú también andas de malas. No, porque no. Vas abajo de Rayados. No, porque andaba con este güey en el super, güey. Me contagió, güey, ese pedo. Y luego ya están todos los demás, ¿verdad? Ya ni se diga, por ejemplo, el Cruz Azul está en 14º lugar, ¿verdad? Puta, pobrecita. Las Chivas, que toda la recita que le va a las Chivas. Tuts. 15º lugar. Pobrecitas. Y ya, pues el Atlas, güey. Pues el Lobos, toda esa recita que ahí está, ¿verdad? Que la Cruz Azul. Pobre Chivas, güey. Porque la verdad es que están. Oye, la campeonitis le duró ya 2 torneos. Sí, güey. Abusados con eso, güey. Sí, ya. Saludo para Larry, que es Chiva. Sí, ¿no? Sí, de Chivas. Que sí, ya de los que apostó. Esa apuesta ya va a quedar definida, güey. Cada vez que jueguen. Cada vez que jueguen América Chivas, güey. Baño. Era Ricky Cruz, Larry Cañonga y Gerardo, se me hace, güey. Omarciño. Contra Omarciño, Miguel Morales y yo. Tómala, güey. Próximos partidos de nuestros equipos, digo, para toda la recita. Pues, nuestros equipos, estamos hablando de nosotros. Pumas Cruz Azul, ese es buen partido. Sí, wey, pues, a las 5 de la tarde. Vuelo maletas. Vuelo de coleros. Vuelo de coleros. A ver. El Monterrey contra el Querétaro, ya si no ganan, por favor. El América va contra Toluca, buen partido también. Ahí se va a decidir la posición de la tabla. ¿Eh? Ahora. ¿Quieres apostar? ¿A qué? América Toluca. Pero yo no he llevado a Toluca, güey. Luego a la América. Súbete a las Águilas. Y el El sábado también. Chivas Tigres, güey. Uy, ahí hay unas Chivas que quien le quieran apostar. Pero, Chivas, pero van a Chiva. O van a Tigres. Van a Chivas, van a Chivas, van a Guadalajara. No, ya. Los Tigres van a Guadalajara. ¿Alguna Chiva que le quiera apostar a Kemi Fer? No hay, ¿verdad? No hay. No, no, hay. No, yo me acuerdo que no, pues, hay que poner, hay que contestar esta llamada. ¿Hay que contestarla? Sí. ¿Se puede? ¿O que marquen unos 5 minutos? O ya. A ver, Compix. Espérame, Compix. Wait a minute. Espérate, saludo rápido. Wait a minute. Dice Cloralex, muchas gracias por el la felicitación para su hijo. Héctor Goma, Héctor Borrador. Bueno. Maldita dislexia. Felicidades al hijo de Cloralex. Leti Carr, saludos desde la Ciudad de México. Bueno. ¿Qué onda, compita? ¿Qué onda, compita? ¿Qué vino? ¿Qué rollo, compita? ¿Qué haciendo? ¿Qué? ¿Por qué? Nada más saludas al Levanue, güey. No, Fer, es que contigo sigo penado. No mencionar nada. Salúdame. Estaba aquí en tu casa, pero todo bien. Salúdame. Somos amigos. No, un abrazo, carones. Felicidades por sus 200. Gracias. Hagamos, pues bueno, la segunda temporada, ¿verdad? Hicieron más. Sí, andamos sí. Viendo si hacemos acá una, ¿cómo se llama? Pinche asociada a la llamada, no sé cómo se llama esta mamada. Y marcarle a Richie, a Larry Cañonga y a Edith Alex. ¿Se puede o no? Sí, güey, dale. Pues que me marquen esos cabrones. Espérame, déjales, digo que me marquen. Bueno, gracias por llamar. Bueno, ya aquí cuando lo tengas, nos marcas. Aquí te aguantamos. Aquí te esperamos. No, espérense, pues. Es tu podcast. Cuando tengas tu podcast, güey. Compras tiempo, güey. Y haces tu pedo. ¡Ey, Fer! ¡Ey! ¡Venga tú! ¡Ah, no! ¡Ya te lo sigo! ¡Ja, ja, ja! Ando afuera del estudio, ¿me abres o qué? Pues si quieres te abro, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el estudio. ¡Venga tu madre! Valiendo madre. ¿Qué? ¿Te pasaste? Oye, compita, la verdad no sé si estaban hablando de algo, un tema, lo que sea, pero la neta es que mi mujer se va a Rusia en un mes, bueno, se va un mes a Rusia. Ajá. Y ahorita la tengo que llevar a cenar y la chingada y al rato al aeropuerto. Pero si quieren les marco al ratillo, como quieran. Órale, está bueno. Órale, gracias. Ya está, dale, bye. Un abrazo, compi. ¿Nos cuentas cómo te fue? Es que me había dicho que iban a hacer la llamada y pensé que ya estaba hecha. Una llamada de grupo. De grupo. Tripartita. ¿Eh? Tripartita. Llamada tripartita. Uy, se te mamó. Ah, fueron los goles. Que te la parte, que te la parte tres veces. Uy, qué fueron los goles que le metieron a los Tigres. Un saludo también a Omarciño, a Miguel Morales. A Jorge Cepeda. A ver, tenemos una llamada, ¿la contestamos o no? Sí, dale. Déjame ver cómo le hago porque es que este es un desmadre. Aguanten. Bueno. ¿Cómo le hago para contestar? Dice G3 Rodríguez, bueno. Mis Chivas también van calladito, ahí la llevan acercándose al descenso. Bueno. ¿Quién habla? Habla Edith. ¡Oh, chiquito mamó! ¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo están todos? ¡Ah! Le cambió la voz. ¡Larry! ¿Quién está del otro lado de la cama? No, es Richie Cruz, Larry. ¡Ah, Richie! ¿Qué tal, Richie? ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Bien, nos tuvieron miedo con la apuesta. ¿Pero? ¿Hola? La apuesta, Edith. Soy Larry Cañonga. Hay chingo de banda ahí en esa casa, güey. No, Larry Cañonga debe estar durmiendo, es lo más seguro. O con una vieja, tal vez. No. O con una vieja, no sé. Una jovencita, una viejita, no sé. ¿Qué es lo que sea mujer? Golpes. ¿Me está llenando más? A ver, espérame, es que estamos viendo un partido. Es la locura con las llamadas, me está llamando Martiño. Contéstale. Bueno, pues ya. Te colgaron. No, está pendiente la llamada. ¿Está pendiente la llamada? Sí. ¿O qué? Ahorita se está dando la final del juego de la América y se están dando unos garrotazos. Ya se cambiaron playeras y todo. Hombre, ya se acabó. De vez en cuando, así, cuando sales del partido, pues dáselas ahí a los niños esos que... ¿Eh? que aspiran a ser como uno. Todos los que nos escuchan en Panamá, güey. Saludos a todos los panameños. Estadio, ¿eh? Y a las panameñas. ¿Les ha tocado conocer a alguna panameña? No. No. A ver, ahora sí, ya estamos. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué ha habido? ¿Qué? Que debemos estar. Ya estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. No, no es cierto, falta la tía, falta la tía. ¿No? Falta quién, la tía. Como que la tía debe estar en Querétaro. Márcale. Oye, ya colgó. Oye, qué desmadre se trae, ¿verdad? O tal vez en mi casa, pero todavía no llego a la casa. Eso quisiera, Ricky, créeme. ¿Qué pasa, bandita? ¿Cómo están? Está usted llamando al Banco Santander. Por el momento no podemos atender. Tarjetas de crédito, marque 1. Cheques de viajero, marque 2. Para ser atendido por un... Yo pensé que solo tenía deuda en tope. Sí, la tenemos bien grandota. ¿Okay? ¿Cómo? ¿Que si la tenemos bien qué? ¿A tope? Ah, no, sí, sí la metemos a tope. Se ve que Chicharrón con pelo así tiene deudas en varios bancos. El saldo de su amigo ha terminado. Te vas a galope, ¿no? Pónganse de acuerdo, cabrones. A ver, hable uno a la vez. Yo. Vale. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Ahí está Edith Cloralex, ¿sí o no? A ver, yo aquí estoy, pero yo no oigo nada. Ay, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué me están hablando? O sea, qué pedo. Cambia la oreja y... Sí. Chécate. ¿Nos la estás escuchando? Lado. Sí, pero no oigo nada. Es que tengo el teléfono entre las piernas. Pues ahí no están las orejas. A ver, Edith, ¿ahí estás sí o no? Creo que me voy a limitar a escuchar nada más. Okay. A ver, Edith, bueno, Edith Clorales, ahí está. Ajá, ahí estoy. Ah, bien, muy bien. Si sí te escuchamos y tú nos escuchas, ¿sí? Mándale. ¿Qué? ¿En qué pinche metro van, hombre? A ver, ¿quién más está ahí en la línea? ¿Y tu tía dónde está, Edith? Aquí presente Richie Cruz. Ah, la madre. Saludos, Richie. Saludos, Richie. La tía de Richie. ¿Quién más está? No. Pues okay, estaba Marciño, pero creo que se acaba de ir. Ah, no, Marciño está en la otra línea. Ya se fue. Quedó grabado. Quedó grabado. Quítamelo de abajo. Quítale lo de abajo. A ver. Mandita, lo que acaba de suceder, no, hombre, en estos momentos no tiene oye, compadre, este marcado descripción, güey. ¿Se acuerdan lo que una vez le sucedió a Pedro? Y bueno, lo platicamos. ¿Qué onda, compadre? Quedó un video ahí para que lo vean. Sí, no, güey. A ver, ¿quién más está? Está Richie Cruz, está Edith Clorales. ¿Quién más está? Es un desmadre. Ya nada más porque Larry ha de estar con alguna muchacha porque nunca contestó el teléfono. Ah, o a lo mejor fue al baño. Tal vez. Pero ya se tardó una media hora en el baño. Tal vez esté estreñido. O se está haciendo una cañanga. No, ya lleva unas dos, tres cañangas. Eso es lo más seguro. Bueno, Rich. Oye, Richie, ¿cómo estás? ¿Ya habíamos platicado contigo bien, o no? Bien, bandita. Estoy muy bien aquí. Contento de platicar con ustedes. Después de tanto tiempo de escuchar el podcast, es un placer hablar con ustedes. Igualmente, claro, igualmente. ¿Cómo fue que nos encontraste? ¿Cómo los encontré? Por un amigo, por cierto, hay un saludo, Abdel Aguirre. Uh-huh. Es un amigo que lo conocí en el trabajo, en una constructora, y él fue el que me empezó a pasar los podcasts. Okay. Y de ahí los empecé a escuchar, y pues de ahí ya me hice fan de ustedes. O sea, él te introdujo al mundo. Él me mostró el podcast. Ah, bueno, claro, perdón. Palabras más, palabras menos. Por eso te introdujo a este mundo de Chicharrón con Pelos. Sí, al mundo del podcast. Y él fue el que me mostró ese mundo. O sea, él te la enseñó. O sea, también en los podcasts. Oye, pues qué buena onda. ¿Y tú dónde estás? ¿También estás ahí en la Ciudad de México o en dónde? Sí, yo estoy en la Ciudad de México, un poquito a las afueras de la ciudad realmente. Se llama Chicoloapan, el municipio. ¿Chinconcuac? Chicoloapan. Ah, yo pensé que era ahí donde estaba. De hecho, sí, sí estoy a unos 30 minutos de Chinconcuac, no estoy cerquita realmente. ¿Neta? ¿De ahí de donde es este Patas Verdes? ¿De dónde es qué? Patas Verdes, ¿no? ¿El de burbujas? ¿Era de Chino, o no? No, pues no. ¿Quién sabe? No. No, ¿sí? No, pues el Putiné, no sé. Le quedaron secuelas. No sé qué pedo, güey. A ver, ¿qué podcast es este, güey? ¿Es el de Forever Tomorrow? ¿Mi morro? Oye, ¿y escuchas otros podcasts o nada más el de Chicharrón con Pelos? No, realmente solo escucho su podcast. Los demás no me interesan. No tengo interés en los demás podcasts. Ah, pues muchas gracias. ¿Y dónde nos escuchas? O sea, ¿qué medio utilizas para escucharnos? Mixeler. ¿En vivo? ¿Siempre? En vivo, sí. Normalmente sí estoy ahí hasta chateando con ustedes y todo. Ajá. Hay veces que por los horarios me toca venir en el transporte público y no los puedo escuchar. Okay. Pero sí, normalmente estoy ahí en Mixeler en vivo. Ah, pues excelente. Oye, pues te agradecemos mucho que nos escuches siempre, que estés al pendiente de nuestra grabación, sobre todo cuando estamos en vivo. Pero ya después ya no nos descargas, ¿o qué? Sí, también. Sí, tengo ahí los episodios en la computadora de la casa y también cuando tengo tiempo los escucho. Ah, pues excelente. Te agradecemos mucho que nos escuches siempre y que estés al pendiente de lo que hacemos. Así es, bandita. ¿Ya estás listo para ganarte la playera o sí te crees capaz de contestar las 5 preguntas que vamos a hacer al final del podcast? Híjoles, yo creo que no. ¿Para qué les miento? Tenías la posibilidad, fíjate, y te pueden pasar hasta las respuestas ahí en el chat. Sí, yo creo que sí, lo más seguro es que la bandita esté escuchando y me pasen las respuestas por el WhatsApp. No, pero ¿sabes qué, Richie? Yo te mando una, güey. ¿Cuál? ¿Y pregunta? No, una respuesta. Sí, una respuesta, güey. No, ¿crees que la camiseta, güey? No, no, cómprala, güey, la camiseta, güey. Te la mando. No te creas, güey. No te creas, es guasa, güey. Es broma. No, es que ¿saben qué, bandita? Yo creo, no sé si han de tener el teléfono en medio de todos y los escucho lejísimos. O sea, lo único que escucho un poco más es a Fer HD. Ah, es que yo estoy más pegado al micro, güey. El Putiné está allá en el balcón. Sí. Yo digo que se peguen todos al micro así como si fueran a dar un beso o algo así para poderlo. ¿Y por qué vamos a hacer lo que tú quieres, güey? A ver, haz un podcast, güey. Es una sugerencia. A ver, tú pégate más a la A Edith Clorales. A ver, y a ver, habla de ahí. A ver, ¿así está bien? No, te vimos, ni te acercaste nada. Necesitas que nos mandes una foto, güey. Oye, una foto no. Oye, ¿ya se fue Edith Clorales también o qué? Sí, ya, colgaron todos. Ya se fue. Bueno, nos vemos, güey. Mira, la verdad, yo pensé que en algún momento íbamos a hablar con la tía de Edith Clorales. Entonces, pues gracias por la llamada. No, gracias a ustedes, bonito. Estamos viendo luego. No te creas, claro que sí. Oye, no, en serio, gracias por escucharnos. Y ahí, gracias por, si nos recomiendas, pues también te agradecemos mucho. Por supuesto que sí, bandita, así va a ser. Felicidades por sus 200 episodios. Muchas gracias, Richie. Gracias, Richie, un fuerte abrazo. Saludos, güey. Saludos, Richie. Cuídense, bandita. Igualmente, bye. Bye. Bueno. Oye, dice aquí Edith, me colgaron, bueno, carita triste. Fabián Cabrera, ¿qué hay de cierto que el chilito papá Putiné se está entregando al señor? Pero al señor produce. Recién escuché en 1999. Ya nos descubrían bien rápido, güey. Ya van al súper juntos. ¿Pero por qué tan rápido, güey? O sea, se corrió la voz. Sí, güey. Y todo empezó bueno, por celos. Bueno, primero se corrió. Primero voy a hacer una aclaración. Primero se corrió él. Y después fue la voz. Y luego. La verdad, nos corrimos juntos. Bueno, sí. Lo alcancé. Oye, ponemos un mensaje de... Oh, sí, espérame, una apuesta de G3 Rodríguez dice: yo le apuesto a Fer HD, si ganan mis Chivas, el Fer se echa la cubeta con agua con hielos, y si Tigres gana, me pongo una pedota como castigo. Ahora, va, yo estoy a favor. Ándale, sí. Sí, yo también. Sí, yo le voy a los Tigres. Sí, no va a ser chingazo. Saludos a Fabián Cabrera, que nos escucha desde el Ecuador. Saludos al Ecuador. Está en el medio. A ver, vamos a escuchar un poquito. Bandita, ¿cómo están? Felices 200. Gracias. Les habla su amigo Jesús Soto desde acá de la Ciudad de México. Desde esta nublada y fría y lluviosa tarde del día de hoy, miércoles, festejando sus 200 episodios. Y pues, como siempre, darle las gracias por hacernos felices, por hacernos reír un buen rato. Un abrazo a todos los que colaboran directa o indirectamente en este podcast, ¿no? A la gente del staff, camarógrafos, microfonistas, a todo el staff, ¿no? A las chicas, edecanes, todos allá en el estudio. Felices 200, que sean 200 y otros 200 más, ¿no? Gracias, gracias. Un saludo especial al grupo de Chicharrón con Pelos, que tiene poco que me uní. El ruido que escuchan es porque, como ya les había comentado anteriormente, soy soy conductor del metro y seguimos trabajando, pero eso no impide que mandemos un saludo a los que nos hacen felices. Y le quería comentar algo al amigo Putiné. ¿Sí? Te lo cico, cabrón. La banda. Ya lo tenemos bien ensayado, güey. Felicidades, bendiciones y abrazos para todos. Gracias, Jesús. Oye, qué buen mensaje. ¿Te fijas cómo entro en timing, güey? Ese comentario de Miguel. O sea, pregunta y todo el pedo. Sí, enterado, tenemos otro llamado por sí, entrado, sí. Está lloviendo también por acá. Un poquito. Chipi. Otra llamada. Ahí va. Ah, no, chingado. No, es un video por aquí. Para el YouTube Porn. Tenía un unicornio. Para el YouTube. ¿Qué hubo, Mondrigos Pipiluyos? Un saludo muy especial desde la Ciudad de México de parte de Marco Antonio Cortés. Un gusto total saludarlos en este programa número 200. Arre, pues, un abrazo. Estamos en contacto. Saludos, Marco. Gracias, Marco. Oye, saludos. Ese no se escuchaba tan chilango. No, es que había mucho ruido de fondo. Ah, aunque el fondo te intimida, güey. Yo creo. Pues cuando vas manejando, sí. Otra. Tenemos un mensaje de esta persona. No sé. Habías quitado uno. ¿Sí? ¿No? ¿O dos? Hey, ¿qué onda, bandita? ¿Cómo están? Aquí Humberto Nava reportándose. Ah, Humberto Nava. Para felicitarlos más que nada por el capítulo 200 del podcast de Chicharrón con Pelos. La verdad, muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes por tantas horas de alegría, risas. Ya siento que los conozco. Entonces, la verdad, pues son parte del día a día de mis trayectos. Casi a diario los escucho podcast viejos. Ahorita voy, de hecho, hoy estaba escuchando el podcast número 100, que fue el 17 de julio del 2014, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, muchas felicidades. Cuatro años pasé. Que todo siga viento en popa y sigan cosechando más éxitos. Gracias. Saludos desde Doctor Arroyo, Nuevo León. Humberto Nava. Ah, muy bien. Ese tampoco se oye muy chilango. Tocayo Nava, muchas gracias. 23 de julio, perdón. Corrigiendo, 23 de julio del 2014. Iniciando con esta canción de Turn Down for What. Ah, esa cada rato la pone el HD. En el súper. Para hacer pierna, güey. No, y vuelve a hacer el mismo movimiento del HD. Movimiento de cabeza. Como un cotorrito, güey. El guacamayo. Muchas gracias, Humberto. Y ahí estamos en contacto. Gracias, güey. Saludos. Paisano. Es que yo sí soy regio, güey. Entonces, no. No, no, no, es el doctor Arroyo. Bueno, también, ya, por eso, güey. Que tranquilo, güey. No me quedando bien ni técnico. Bueno, güey, por los pinches guantes, ¿o qué? Por lo sí, güey. ¿Tienes frío, o qué? No, yo nada más decía, el otro no, sí, güey. ¿Vas a lavar los platos, o qué? No, para darle, checar. No. ¿Me vas a checar la próstata? Pues soy proctólogo, ¿no? Ah, ¿qué pinche secuela me quedó? ¿Qué estudié? A ver, ¿de qué escuela salí? ¿Qué hay, chicharroneros? Muy buenas noches, les habla Sergio González desde Puebla. Solamente para mandarles un saludo. Y bueno, si hacemos un promedio de todos los buenos momentos que nos han regalado, pues bajita la mano, son como, no sé, unas que 450 horas de risas, de, como dicen, de chistes mal contados, pero buenos, de palabras nuevas, que digo, ya algún fan así, tatuado el podcast en la piel, pues ya tendrían que haber hecho algún, no sé, algún diccionario, mira, por ejemplo esa, algún diccionario como el huepardo, el mimismi, la bellonés, esos clásicos. Chicos, muchas gracias, saludos a Fer. Gracias. A Verdolaga. Gracias, Sergio. Putiné. Que te mejores. Quédate, Rosico. Le Manué. Y el Pietro. Ojalá haya estado, esté por ahí. Si no, bueno, también. Ese punto de. Ese puto. La bandera de los seis colores, pues también a veces es bueno en los podcasts. No, no es cierto. Saludos a todos. Y pues saludos a mis hermanos también. Paco, Lalo y a Marisa. Saludos, bye. ¡Maritza! ¡Ay! Es como la de hermanito de banco. ¡Maritza! Oye, saludos, Sergio. Muchas gracias. Saludos, Sergio. Y a la comunidad también. Saludos, sí, a la comunidad. Hace mucho que nos mandamos saludos a la comunidad. Sí, nos escuchan mucho. Tú tenías ahí un fan, bien fan, güey. No, era el Verdolaga. Oh. Cierto. Sí, ¿te acuerdas que? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Es pregunta para ganarse playera? No, ya no. No, pero si quieres contestar. Porfa, saluden a mi bebé José Antonio. Mañana cumple 10 años. Oh, bueno, Dios. Ya ni tan bebé, ¿verdad? Solo quiero decirle que lo amo. Mi José Antonio, eres mi vida, eres mi fuerza. Gracias por apoyar a tu madre loca. Te amo, hijito. Gracias, banda, bye. Vamos por una cheve. Madre loca, madre loca. Bueno, y además ella ya se los mandó, entonces a toda. Exactamente. Sí. Se cortó la llamada, me colgaron, ya no supe qué pasó. También a Omarciño, y bueno, llegamos a la conclusión de que Richie quería sus 5 minutos de fama. Pues ya lo dejamos, pues. Saludos, bandota. Será para la otra, ojalá se pueda organizar algo mejor. Bye. Bye bye. Pero al final dijo, ¿la tiene grandota? Sí, sí, va. El HD dijo, el HD la tiene grandota. A ver, repítelo tantito. El HD, eso. No, ya la cambié, güey. Ay, qué mal rollo, güey. Bueno, ahí se quedó grabado. Chéquenlo, porque es pregunta de playera. ¿De qué tamaño la tiene el HD? No dijo el tamaño, güey. No dijo tamaño. O sí dijo. Yo no. Clarito dije, el HD la tiene bien. No, grandota. La tiene grandota. Ah, no, bien grandota, no. Ah, okay. Perdón. Bueno, no, colita con el frío, no. No. Oye, ¿sí? Aquí en Monterrey se dejó así un friecito así rico. Sabrosón. Rico, y motelero. Motelero, motelero. Ahorita nos vamos, ¿ok? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuántos letras? ¿Ok? Los cuatro. Ah, chiquilla, mamá. Pues tenemos que celebrar los 200. Salud. Que en realidad este iba a ser el 199.5. Pero el Verdolaga la regó. Porque para 200 queríamos hacer algo acá. Machín, carnita, chamín. Y todo el business. Y que viniera Pietro. Y el Marcín. Lo del viento en popa, un pedo, en pocas palabras, dice Gerardo Rival, el mensaje. Saludos, banda, desde Reno, Nevada. Saludos hasta Abraham Reno. Chinas. Abraham Chinas, te veo el fin de semana. Ájale, pasó. Bueno, pues tiene que ir a chambear. Ya sé. Bueno, G3 Rodríguez dice: HD, no. Pero la pelota es un gran riesgo. Es con Tecatelay. El riesgo es que se me voltee el calcetín. ¿Pero cuál riesgo? ¿Qué? La pedota que te está apostando Chivas Tigres. La pedota. La pedota. ¿Qué entendieron? La pelota. Pelota, güey. La pelota, güey. Dijo pelota. La pedota. ¿Por qué él sí entendió? Uy, te dijo pelota, güey. Ah. Uy, la pelota de HD. Dile. La pelota de HD. La pedota. Ah, ¿que me quiere ver en pelota? Sí. En pelotas. Que es un pelotudo. Ah, ese pelotudo es correcto. Bueno, que tiene su nivel de riesgo. Mira, le dice el HD, güey, el de este. Mira, pinches pelos, güey. Oh, Dispareces, güey. Cabezazo de eso y se va el palo para donde sea. Chingada, pues. A este punto de iniciar el partido de Chivas contra el Seattle Sanders. Está bien chiquito. Está jugando en Chivas. Está en la cancha de Chivas. Dice mamá. Lleno el estadio, lleno. Dice mamá, pide que felicitemos a su hija Marisa Vargas por sus 12 años el día 20, por favor. ¡Marisa! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡A la Marisa! Felicidades. Muchas felicidades a la hija de Mamagua. Mamagua, no quite el reflector a la niña, por favor. Tranquilos. ¿Ya notaron que el verdolaga se puso los audífonos para atrás para no despeinarse? Güey, por primera vez me peino. Para que no se le quite lo relamido. ¡Marisa! ¿Qué traes? ¿Hairspray? ¿Hairspray? Limón. Armorón. Con razón tienes aquí. No, si los que exprimió, se los exprimió. Con todo el chile. ¿Qué pasó el chile? Se empieza a cocinar el 200.5, Richie Cross. Sí. Ahora la onda es, yo creo que va a ser 200.5. Todos. Entonces no anuncio nada hasta que me autoricen. No, tú haz lo que quieras. No, tú sí, no. Siempre haces lo que quieres, güey. Anuncias a la hora que quieres, güey. No, tampoco se pongan así. O son tigres también. No, si antes ya no te has equivocado, mínimo pusiste bien la fecha. O sea, también te quedaron secuelas, tío, güey. Sí, manito, de repente. Se contagian las secuelas. Sí. Ya uno pasa a los 40 y empieza. Neta. Y hay unos que todavía no salen del 41 y también. Sí, también. Pero este se le cuela. Por eso no tomo Tecate Light. ¡Ah! No se peina de lado. De la. ¿No? Ok. Ya no. Pero está bien, digo. Saca un tema, güey. Cada cuando te pelas. Digo, te peinas. Estás bien gordo. Es que tendré que una semana y media que me corté el cabello. ¿De dónde, güey? De aquí. No seas celoso, güey. Tampoco hay envidioso. El pelo, güey. Cuando se cortó el pelo, güey. Me hice un retoque en los rayos. Nosotros sí nos cortamos el cabello. Nosotros también, pero no les decimos, güey. El del rabo. ¿Te conoces el del rabo, no? Ese sí me lo corté. El de la bisagra. Una despuntada, sí. Es básica. Sí. Es fácil. Bueno, todavía me pellizqué con unas tijeras y un gacho. Tranquilo, güey. Sí. Dime, yo te ayudo, güey. Unas tecates, ¿sabes? Sí, unas tecatitas y ya. Sí, para perder el asco, güey. Es que sabes que ya también estoy perdiendo la vista, güey. Entonces, como que me tengo que alejar. Sí, otra vez. Pero ahora de lejos. Digo, ahora de. ¿Cómo es? De cerca. Antes era de lejos. Ahora es de cerca. Y ya valiendo madre. Ya, sí. Es lo contrario. ¿Se puede reparar otra vez o no? Supuestamente. Es que sí. El verdolaga ya se operó. Ya te operaste una vez. Ya me operé los ojelles. No, yo decía la de la jarocha. La jarocha. Los ojos. No se lo he operado. No, esa no, güey. Chance. ¿No te has hecho la jarocha? Salió otro verde. Quedamos en ir juntos, güey. Me salió otro brote. Quedamos ir como Telma Luis. Me estás esperando, güey. Todavía. Sí, ¿van a ir juntos? ¿Vamos? Toma. ¡Ah, chica, yo por qué, güey! Va a ser tres, güey. No, si mi mamá estaba preguntando el vato, güey. No, asustes, güey. Nos hacen paquete, güey. Es el precio por tres, güey. Sí, güey. Cuatro si se anima el patiné. Vale, patiné. Ah, chinga. Ya hacemos el juego dominó, güey, al final de. Bueno, hacemos de salva y que nos pongan el mismo cuarto. ¿Y qué tiene que ver mi cuñado? Para que nos digan los Canderel. Ándale. Que nos dejen el mismo piso y así nos cambiamos, güey. No, que nos pongan en camas así juntos. Y luego ya ves que las batas están abiertas para atrás. Ay, nos amarramos todos de un mismo cordón. Caminando con las piernas abiertas. Así va a ser. ¿Tarde que temprano? No. Cuando te operan, te queda dolorido todo el. El agasajo. Todo el cuajo. El anochecer. Y luego y tienes que disparar varias veces. Para que salga todo lo que está ahí de veras en la cañería. Sí, sí, supongo 40 o 50 veces de disparos. Sí. Ay, chica, no mames. Sí, un mes después abstinencia. De la operación. Sí. Sí. Pues, claro. Después de la. O sea, antes también. Pues qué. Pues no me limites, güey. No, pues es que si lo haces antes ya no te queda nada para después. Sí, por si uno ya batalla. El chiste es exprimirla. Ah, ok. El chiste es descargar el arma. Exactamente. Sí. Ok. Entonces, te operan. Y luego te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que estar... ¿Pero quién te dice? ¿La enfermera o el doctor? ¿El doctor? ¿Qué me dice la enfermera? Pipilullo, pues. No, la enfermera te puede dar algunos tips para que... No, que nos ayude, güey. Bueno, sí. Sí, sí. A ver, ¿cuántas tiene que hay que sacar? Bueno, pues unas 3-4 diarias. Pues échame la mano, ¿no? No, mínimo de a litro por día. ¡Hala! Chingazo, Nico. ¿Se pídese la boca? Los dientes, perdón. La boca. También. La boca también, porque también, va la lengua y las partes de los cachetes. Ahora, ¿y ella lo testifica con cómo? No, ella vocalmente. Te hacen con el sabor. Hacen unas gárgaras. Si se quita lo saladito, es que ya. Pero, ¿cómo sabes que ya está saladito? A ver, ¿cómo sabes tú que a no? Ver, ¿cómo supiste? A ver, ¿cómo supiste? ¿Cómo no sabes que sabe no, a pepino? Es que dicen que sabe a cloro, güey. Dicen. Y que también estaba saladito. Que tú estabas saladito. Yo estaba aladito de él, güey. Dicen que sabe a Tecate Light. También dicen que sabe a Bucanas 12. ¿Tú 12 va a decir? Sí. Está cayendo vergotitos el teclado, de limón. Sí. Y no es Tomarciño, güey. Que Tomarciño te quiere apostar, güey. ¿De qué? ¿Él es americanista? Al equipo que tú quieras, güey. Tigres contra el que tú quieras. Tú pones lo que tiene que hacer él y él te apuesta que viene a grabar sobrio, güey, y sin tomar nada, güey, hasta que se acabe el podcast. No tengo que pensar. No, pues está bien. Es bueno querer apostar, fíjate. Esa es una de las cosas que se valora. Sí, es correcto. Ok, no. Bueno, no. No, señor. No. Nacho Jackson debería de regalar unas playeras con una dinámica. Por eso estamos haciendo la dinámica. Jackson mandó a hacer las playeras que de Charrón con Pelos. Y vamos a regalar una playera con una dinámica. Exactamente. Regalada del patrocinador, porque si no, pues no. Que manden fotos con productos Jackson instalados. Ahí varios, ¿no? Sí, no, ver, si sí. No es tan fácil. Los productos Jackson los pueden encontrar muy fácilmente, así que esa no es la dinámica. Güey, cuerda, güey. Bien bajada. Bien, güey. Cuerda, güey. No, lo que va. Lástima que eres tigre, güey. Explica, Verdolaga, por favor, los que acaban de sintonizarnos. ¿Vamos a seguir en YouTube o qué onda? ¿Está invitado o qué? ¿O ya ponemos música o qué? La dinámica la explicamos ahorita. Nomás déjame mandar los últimos saludos aquí de Yubitubi. Literato dice: Verdolaga, si el río. A ver, espérame. Literato dice: el Verdolaga pistea Tecate Light. Y dice otra vez: si el río suena, ya tira esa Tecate Light, se te va a caer la pilinga. ¿La qué? La pilinga. Ah, guangalinga. Dice Carcar, felicitan a mi Alan, hoy cumple un mes de nacido y lo estamos viendo con mi esposa y mi madre. Se chutaron varios road trips oyéndolos y ya los conocen de siempre. Ay, saludos a toda la familia, entonces. A toda la familia de Carcar. Pero ¿cómo le enseñas este podcast que a tu familia? Oye, todos cumplen años ahora, güey. ¿En serio? Se les ocurrió. Entonces, dice Fabián que presbicia se llama lo que tienes, Verdolaga. Presbicia. ¿Qué es lo que tienes? Que los ojos, dice, ¿o qué? Después de los 40 ya tienes batallas para ver. Para leer. Después de los 42. Bueno, tendrá lo que quieran, pero nalgas no. Eso no dijo, güey. Y tengo poquitas. Tengo huesos de aguacate. No, huesitos de aguacate sabrosos, es más, maduritos. ¿De qué lado estás? Piernas solo. Piernas solo todos los hormigos. Aparte me imaginé los aguacatitos. Pero son aguacate. ¿Cómo se llama el que se come con cáscara? ¿El aguacate el qué? El maguacate. Así ama, güey. Bueno, así lo conocía yo. Maguacate, ¿eh? Sí, así le decía a mi papá, güey. Se me hace que me lo. Sí, se me hace que siento ese güey. A ver, ¿de qué fruto estamos hablando? Del aguacate. No, estábamos hablando de la maguacate. Así se llama. Es otra secuela de. Sí, aguacate has. Y aguacate. Jalas. No sé, güey. El aguacate criollo. ¿Criollo? ¿Criollo qué se llama? No, no me acuerdo, no importa. Los aguacatitos del Verdolaga, estamos hablando. Que no tienen cáscara, ¿qué? Se come con todo y cáscara, güey. Está más chiquito. Pero tiene el hueso más chiquito. Sí, sí, sí. Más chiquito y se come con cáscara, güey. Aquí el único nalgón es el HD, güey. Sí, no, no es por el aguacate, sí, ni por la maguacata. Pues es que el HD todo, todo es un IMAX. Hasta las chiches también la tengo. Hasta las chiches también la tengo. Es una tele antigua con cinescopio. Oye, es que me acordé porque yo tenía una. Era de 29 pulgadas, güey. Echa televisión, sota, güey. ¿Para atrás? Sí, para atrás, sí. Así como la mía. Y para adelante. Es una Mac, pero vieja. Uy, ya se te está mojando. Ay, ya te está mojando. Es que de este lado, güey. Tú de allá no ves ni madre, güey. Pues, pero de este lado se ve un chingo. Sí, de este lado uno humano. No, no, ella pues puro maguacata, güey. Y acá bueno, se ve todo el pinche criollo, güey. Los de YouTube, váyanse para el. Bueno, está bien, entonces terminamos la transmisión en vivo en YouTube. Sí. Saludos. ¿Está bien? Saludos a Banda Bikes si nos están viendo. Sí, a Klaus, a Klaus, a Andrés, Armando. Saludos a Andy también. A Gil. A todos. Sí, nos ven. ¿Sí? Y a mi chiquilla, sí, mamá. Bueno, sí, saludos. Claro que sí, saludos. No, saludos y a toda la racita que estuvo en vivo. Viéndonos en YouTube. Gracias, nos despedimos. Este fue el episodio 200. Nos estamos despidiendo nada más para YouTube. El episodio 200 del podcast de Charrón con Pelos. Suscríbanse. Ay, ¿dónde está? Aquí abajo. ¿Dónde está? Sí, te ves mejor allá, güey. Mejor acá, va, sí, acá. Suscríbase aquí, por aquí o por aquí. Más o menos, por aquí o por aquí. Hay un botón que dice suscribirse. Y luego hay una campanita al lado del botón. Si le hacen clic ahí. No como la campanita de Doraga. Sino hay una campanita al lado de suscribirse. Y si le pican ahí, les avisa cuando ya tengamos un video nuevo. Okay. Que ni se le dé la campanita, güey, porque fue donde se metió el pepino. Para poderlo pelar, güey. Está ocupado por el pepino. Se le quedó pegada la campanita. Entonces suscríbanse en nuestro canal de YouTube para seguir viendo nuestros videos, nuestro programa, nuestro episodio, nuestro podcast, ¿ok? Gracias, ¿verdad? Banda, saludos, copita. Saludos, cabrones. El chef. Nos desconectamos de YouTube. ¡Pumón! Gracias. Así, music. Bike. Music. ¿Dónde le Chef Madonna? En tu interior te voy a partir en dos y te voy a preguntar. Fíjate que hablando de esas canciones anteriores, estuvieron el fin de semana Los Hombres G y Los Enanitos Verdes aquí en Monterrey, güey. ¿Qué tal estuvo el concierto, güey? Buenísimo, güey. ¿Fueron? Buenísimo. Muy buen concierto, recomendable. ¿Fuimos los tres? Espérame. Creo que tengo una secuela de... Tengo como un retraso. No, fuimos este güey y yo. Eso es mamón, güey. Eso no me dijiste en el pinche... No, este güey y yo. Yo estaba con ellos, pero en espíritu, güey. Puse unas canciones de Hombres G. Muy buen concierto, güey. Muy recomendable. Vayan, bandita. Sí, se veía ya este Marciano, que es el vocalista de Enanitos Verdes. Ya se veía cansado. Ya se le veía la carreta un poquito agotada. Pues que no es lo mismo, güey. Checamos la edad de él, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos era? 60 y pelos. De Marciano. De Marciano, más o menos. Manches. Contra 50 y tantos de este. David Summer. Que David Summer está ya con el cabello plata, no, por no decir blanco, pero trae una energía el vato en el escenario y como que conoce el público regiomontano ya, y bueno, pues, se sentía muy muy padre el ambiente, muy camarada. Sí, pero no sacó más discos y todo, y con las mismas canciones siguen exprimiendo todo lo que se pueda. Y duró 2 horas y cacho el concierto de ellos, rato. Más un telonero que fue Talud. ¿Y por qué se peleó? Un peleonero. O sea, fueron como tres y cacho de horas muy buenas. Muy bien. Déjame te ver. De hecho, sí, me dijeron que estuvo bueno. Sí, llenó la arena. Y fíjate que son dos bandas que. Ahora pásame un pepino. Pero sin pelar. Oye, son de dos de mis grupos favoritos de rock en español. ¿Y por qué no fuiste, güey? ¿Por qué no me invitaste, güey? No me invitaron, güey. No. Pues si fue. David Summers. Pietro, güey. Fue Pietro. Fue el innombrable, güey, con nosotros. Qué feos. O sea, estuvieron todos ahí. ¿Van a volver a venir, compix, para que compres boletos? Noviembre. En noviembre. ¿Vamos? No, otra vez me estoy haciendo azul. Ya muy recomendable, la verdad es que ya está la padre. Ya no la ve. Está padre. Sí. Y luego Nanitos canta canciones de Hombres G y Hombres G después canta canciones de Nanitos. Está bueno, los dos juntos. Y... mira, tú eres bueno para comprar los boletos con mucha anticipación. Ya se pasó la preventa, pero sí. Que la chica. Bueno, los compro. Dime cuánto fue y todo, vamos. Va, bueno. Va. Pero fueron puros machines. Pero ya lo vi, güey, pero bueno. O por, ya me las sé, con las chiquitas nomás. Con las señoras. Muy acaba bien, acaba de cerca el gol de Guadalajara. No, qué chingados le va a atinar, güey. El Guadalajara va perdiendo el global 1-0. Necesita un gol para irse a penales. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero para ganar necesita dos goles. ¿A poco? Para empatar uno. Y que no le metan. Y que no le metan. Sí. O sea, tiene que ganar. Tiene que ganar, sí. Acomode el lugar. ¿Qué vamos a hacer para el 200, compitas? ¿Qué se les antoja? Unos ribeye como los de... va. Órale. Va. Como los de aquella vez. Como los del... que nos juntamos con Banda Bikes. ¿Pero allá o acá? Allá, ¿no? Pues es que... ¿para qué? Si no, se tiene que traer el huevo. Y pues trae el huevo, güey. Los traigo por lo regular los dos juntos. Hay veces que uno más cortito que otro. Pues, es depende del balanceo. Y del pantalón, qué tan limpio lo traiga. Qué rico es rascarse los... ¿los huichos? En una movie, así que ustedes... sí, pero se siente más rico, güey, cuando estás viendo hacia la nada. ¿No? O sea, que no estás haciendo ni madres, güey. No, sí, estás rascando el cual. ¿Y qué estás haciendo? Nada, güey. Y te estás rasque. Ahora, ¿y te has rascado y te has olido al mismo tiempo ya? Al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo. El otro le hace... es que ya ves que está el técnico este de Alemania, güey, que se mete la mano acá atrás y le chivo y luego se huele y luego hace rollitos y luego y se lo pasa al otro, güey, la chingada, y el otro lo domina. Como que se rasca y luego como que pescó algo, lo hace rollito, y luego se lo come. Lo huele. Lo come, la chingada. Y luego se lo vuelve a meter otra vez. Y luego da instrucciones, güey. O sea, ya es pinche técnico mamalón, güey. Pero no, es campeón, güey. Ahí no aplica el juega limpio, ¿verdad? Sí, no. Siente tu liga. Y luego cuando hay un cambio, se lo da de regalo, ¿no? También. También. La bolita. Sí, se la pega en la camiseta. Vale, güey. La bolita chinga, que chinga. Y luego le agarra la orejita. ¿Ves? Le dices a aquel güey que ahí le mando esto. Que se prenda. ¿No? Digo yo, no sé, güey. Ay, güey. Está bueno. Traigo un tema, güey. O sea, échalo. No me estabas poniendo atención, güey. Me mandó producción. Ah, también, no me está poniendo atención. ¿Qué tema es, güey? Cuenta. Lista la nueva atracción en 4D Wonder Woman Coaster en Six Flags, México, güey. Oh. En pesos, güey. En pesos, cabrón. Esa no la tiene ni Obama. Oye, la tiene en 4D. Imagínate ver a la Mujer Maravilla en 4D. Oh, o en 4 patas. O de chivito en precipicio. Analga Dot. Luego de la gran expectativa que ha generado, este viernes fue colocada la última pieza del juego Wonder Woman Coaster, dedicada a la heroína de DC Comics, el cual pone a México como el primer país de Latinoamérica en tener una atracción en formato 4D Free Fly. ¿Y eso qué viene siendo, güey? Es un juego, güey. Es una montaña rusa con lentes, güey. No, pero es pero vas a ras de piso. No. ¿En serio? Sí, es montaña rusa con lentes, güey. Ah, no, eso no me lo sabía. O sea, estás sintiendo el vértigo. Mira. De las... ¡oh! ¡A la madre, güey! No, ya me dio la pinche choquera otra vez, güey. Vas sintiendo el vértigo del juego, pero traes los lentes y entonces te hace una... ¿y estás viendo a Gal Gadot? Un escenario futurista. En el aire. ¿Eh? No, que estás al aire. Ah, sí. Gracias. Para que saludes. Saludamos a... oye, no, de hecho, dice, fíjate, Gerardo Rodríguez, qué padre se quiere llevar. Cosita. Debe saber que dijo. Dice Fer HD, todos somos testigos de que es cierto que la tienes grande, pero la frente, güey. No te creas, jajaja, el show. Sí, yo sé el show. ¿Y luego por qué bloquean a la raza? Sí, luego por qué lo sacan. A Miguel Morales por menos, güey, lo sacaron la vez pasada. Despídete. Estuvo en la congeladora Miguel Morales. Y él sabe lo que se siente estar. Sí, Gerardo, despídete de tus amigos aquí en el chat, por favor. Es la última vez que están viendo que hoy anda muy sensible. Mandando respuestas de las preguntas y él no se la va a ganar. Están viendo que anda bien filoso. Yo tengo todas. Manda las preguntas correctas. Levantando la mano. No, tú no, güey. Oye, Verdolaga, vuelve a decir. ¿Yo qué? Para cómo va a ganarse. Es que no, nunca lo dije. Sí, ya. ¿Sí? No, pero vuelve a decir. Bueno, sí. Bueno, para los que no habían estado desde un principio. Ya, hombre, con una chingada. En el mucho podcast. Odio, va a haber 5 preguntas al final. Hay que contestarlas y mandarnos las respuestas por Facebook, por inbox. ¿Por Facebook? Inbox. Por Facebook. El que la ponga, güey, va a estar descalificado, que la ponga en el muro. Es inbox. Sí. O sea, no se quieran pasar de listos, güey, y hacer no perder compartir. A Edith Llorales, güey, y la pongan en el muro. Edith ya perdió una apuesta. Tiene ¿sí? que pagar. Ajá. Estamos esperando. Tiene que mandar la con foto. Con su tía y todo. Sí. Sí. ¿El pago de camiseta mojada? Sí. Como es. Y esa es la dentadura que no das cuerda. Pinche Anthony Hopkins, güey. Clarice. Cloralex. Clarice Cloralex. O esos dientes que le das cuerda y están. Son mamón, no te burles de los dientes de cuerda, güey. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Bueno. Bueno, ustedes vieron este. Sí. Bueno, no ve, güey. Ya vi. Este sí, para que veas. Yo también tengo problemas de vista de cerca ya, ¿eh? Vista cansada. Oye, pero sí. Tiene más gorda la muchacha, ¿no? Qué buenas cosas ponen ahí en el chat del grupo de Charón con Pelos, mejor dicho, no es el chat, del grupo de Charón con Pelos. Y si tú no estás, manda tu solicitud. Y vemos qué onda. Sobre todo tú, Gerardo Rodríguez. Nah, nah. No es cierto. Pues no, por decirle mentes que brillan. Así que... Estás bien gordo. ¿Qué dije, güey? La vez que estás bien gordo, güey. ¿Por qué se pasan de pedo con el... Fíjense que hoy en la mañana, que ya iba a la oficina, salí de la casa y vi a mi vecina. Que estaba hablando. Estaba más o menos. No, está muy gacho. Ok. Sí, oye. Bueno, ahorita vamos al tema de las vecinas. ¿Por qué no tenemos vecinas acá? No, güey. Con las espantas. Cookies, sí. Qué bueno, por algo ha de ser. La pena de vivir en San Pedro, yo creo, ¿no? Entonces salí y vi a mi vecina hablando con su gato. Era obvio que ella pensaba que su gato la entendía, ¿no? Pues estaba ahí muy cariñosa y hablándole. Yo llegué a mi casa y se lo conté a mi perro. Nos reímos tanto, ¿eh? Toda la mañana me lo reímos. Ya madre, güey. Estás bien, güey, de madre. Yo creo que iba serio, güey. Ay. ¿Qué pasó, HD? Ah, aquí nomás. Tú eres de ese putiné, güey. Ah, perdón, otra vez, güey. Ahora se me están cruzando aquí los pinches cables, ¿o qué? ¿Cómo me llamo? No te burles, pendejo. O sea, te está mamando. Fíjate que lo... te estaba riendo, güey. No, güey. Era de nervios. No, que estabas barriendo. ¿Que estaba barriendo? Ese es Pietro. Ah, sí. ¿Eh? Sí, otro, sí. Ese sí me acuerdo. Los piropos que más reciben. Los pisopos más comunes que recibimos nosotros, los feos. Acá de sentar que. Nuestro no, momento tú, fue. Tú. No, nuestro momento fue. Ya. Ya no. Yo tengo la frente. No tiene nada. Puro aguacate. ¿Ni aguacate ya? Bueno, uno es: eres muy buena gente. ¿Yo? Lo sé, sí. Ah. Es un piropo. Mm. Qué gracioso eres. Qué lindo. Eres muy inteligente. Qué buenos memes haces. Qué buen podcast tienes. Escribes muy bonito. Cocinas bien rico. Se te mamó, güey. Se te mamó. La tienes bien grande. La tienes bien grandota, la prenda. Gerardo. Oye, las 10 mejores empresas para trabajar en México según sus empleados. Ándale. Vas del 10 al 1. El número 10, Jackson Corporation. Ese sería el número 1. ¡Ay, mámalo! Che lambiscón, güey. Ya recobré, güey. Ya recobré, güey. Ah, ya se me fue otra vez. Chingado, me equivoqué. Número 10, Fiat Chrysler Automóviles. Fíjate, en el número 10. Dentro de las 10. ¿Ya no es Daimler? No, es Fiat Chrysler. Que la chingada. Dicen que. No se va a acordar el putiné, güey. La evaluación. Empresa preocupada por el desarrollo de su personal. Excelente ambiente laboral. Número 9, Starbucks. La cafetería. Buenas prestaciones, horario flexible, buena comunicación. Ambiente positivo. Está buena, güey. Si alguno de estas ya nos quiere patrocinar, güey, pónganse en contacto con Fer. El número 8, GNP Seguros. Siempre vive seguro. Será buena esa. Número 7, DHL, güey. Qué loco, ¿verdad? El crecimiento laboral y un gran ambiente. Llega a todos los rincones del mundo. Todas las personas muy amables se preocupan por su personal. Número 6, General Electric. También esa. Número 5, la Ford. La marca Ford. Número 4, Compartamos Banco. ¿Cuál es? ¿Qué onda con ese, güey? ¿Pero dónde sacaste la lista, güey? Pues de Compartamos Banco. Ellos por estar en el cuarto lugar la sacaron, güey. Número 3, Grupo Bimbo. Oye, ese Bimbo es grandísima, ¿verdad? Con capacitación constante, salarios respetables, no hay recorte de personal. El número 2, Telmex, güey. ¿Qué me cuentas? Hazme el fabrón cabor. ¿Por qué, güey? Es una empresa mexicana con alta tecnología a nivel mundial con personal altamente calificado. Está bien, amén. Pero el internet ahí. Y en el número 1 de las 10 mejores empresas para trabajar según sus empleados es Natura. ¿Cuál es Natura? ¿Quién? ¿Alguien lo conoce? Natura es de venta. ¿De Nutrisa? No. Venta de cosméticos a través de. No tiene nombre de. ¿Sí? Sí. ¿Natura? ¿Es como Mary Kay o así? ¿O sí. No? ¿Ah, sí? ¿Natura? Natura. No estoy fallando. No metas de pecado, güey, ¿no? Sí. Chécale, güey. Dice que es una empresa. No. Pues dice... ahí está la computadora, ya aprendida. Ahí está, chécale. Ay, mira. Pues ahí tecleale, güey. Pues no estás viendo que no ves, güey. Natura. No. Natura. No, sí, Natura se. Oye, ¿qué es que lo escribe este güey? Natura. De aquí a aquí le. Es que nada más le escribe con un dedo, güey. Estoy haciendo como el putiné fuera del hoyo. Ah, chinga, yo porque estoy fuera del hoyo, güey. Natura dice que tiene muy buen ambiente de trabajo. ¿Quién le dio permiso de sacarme, puto? El hoyo. Sí, güey. ¿Sí qué? Es de maquillaje, güey. Ah, ahí está, ya ves. Y es una empresa brasileña. Ah, hombre, de seguro está. ¿A dónde llegó este, güey? Ahí está, sí, es Natura, güey. Sí, güey. Es de cosméticos, supuestamente. ¿Su supuestamente? Su supuestamente, porque no les creo. Su estudio. Que del coco sacan el extracto y entonces. Ah, por eso es Natura. Sí. Okay. Que eso. Todo el rollo es. Okay. Empresa brasileña. Y bueno, está agarrando mucho auge. Sí. Esa encuesta o ese ranking lo has de haber agarrado de Brasil, seguramente. No, de. No, pues si son de México. Dinero en imagen. Dinero en imagen. Ah, bueno. De Grupo Imagen. Ah. Yo creo, pero ya se me olvidó. Yo sí me he puesto cremas de Natura y. Y te gustan. Muy bien. ¿Y atrás? También. Sí. Ayudan mucho. Te huele. A la hemorroide. Y atrás te huele. Ay, qué pasa. Atrás huele a la crema Natura. Y te deja olor a coco. Por a ejemplo. Coco, a este. A guaraná. A Toy Story. A aguacate. A Cars. Ay, por la película. Ay, qué pasa. Oye. Dentro de las ondas que a nadie le importa, de las notas que a nadie le importa, pero que estaría bien saber, ¿verdad? Uh-huh. Las 10 ciudades con las rentas más caras de México, güey. Natura. ¿Quién creen? De las rentas, de las. ¿Está el número 3 o el número 1? Espérame, déjame ver cómo viene. Porque no lo leo. Ah, chido, o sea. Yo sé, güey. No olvídenlo. Se cancela el. El tema más. El tema más. Sí, pues dice aquí. Ah, ándale, mira. Dos destinos. Ah, ¿no? Dice. ¿Ve la publicidad? El sitio. El sitio inmobiliariopropiedades.com realizó un análisis en las zonas metropolitanas más caras para rentar. En el caso de casas, los precios más elevados se encuentran en el Valle de México. ¿Eh? Ahorita no te vaya a salir el. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que se fue! ¡Que me lo voy a ahorrar, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! las bolas, las zurracas. No se fue a bailar también. Mira, aquí tengo una semillita para Pedro. En el Valle de México, que comprende Ciudad de México y Estado de México, ahí están las rentas más caras, fíjate. La renta de un inmueble tiene un costo de 38,000 pesos mensuales. Pero casas. En el segundo y tercer puesto se encuentran Oaxaca y Tijuana. En casas. Casas, güey. Dos destinos de playa son después los siguientes lugares, que son Puerto Vallarta y Cancún. Pero casas. Casas. Guadalajara ocupó el sexto puesto. Después San Luis Potosí, güey. No. ¿Y dónde dejaste a los Tigres, güey? México. Oye, Monterrey no tiene. Figura. No figura en casas. ¿Y en depas? Después sigue Mexicali, Querétaro. Después Chihuahua, Cuernavaca. Y después Monterrey. Fíjate. Casi igual que la tabla de la Liga MX. Se fue, güey. Que está bien gordo. Y luego en departamentos, las rentas son: en segundo, el más caro, Ciudad de México otra vez, en rentas de departamentos. Segundo lugar, Cancún. Después Monterrey, ahora sí, y Guadalajara. El depa es caro aquí, güey. Pero en casas. En depa. Rentas. Digo. Depas. En departamentos. Quinto lugar, Tijuana. Oye, Tijuana es caro, para vivir entonces. Pues sí, güey, porque está ahí pegado a. ¿Qué está pegado? San Isidro. A San Isidro, güey. Y a Chincocuac. De donde es Patos Verdes. Los panzas verdes, güey, eran los de... ¿Qué pasa con Chinconcuac? En Chinconcuac consigues muy buenos suéteres. ¿Sí? Sí. ¿Y no hay suéteres? ¿Suéteres? ¿O son nada más hay suéteres? Suéteres, bufandas, gorros, pero no de Tigres. Porque no, porque perdió ayer. Sí. Sí. Ok. Lindo, bueno, wey, por eso no. ya ves que fue los Óscares, ¿verdad? Estuvimos en la premiación de los Óscares la semana pasada. Oye, sí, gracias por la invitación. Estuvo a toda madre, güey, el after party, güey. Y... aquí sí hicimos party, güey. Sí, carne asada. No, sí. ¿No te digo el mail? ¿Pudiste carne asada? Producción, no me estén llegando los mails. Por favor, güey, a ver si hacen algo con eso. A ver, o sea, fueron todos los camarógrafos y decanes y todos, güey. ¿Y yo todos. Qué pedo, qué? Ay, sí, me dio risa cuando dijo felicidades a todos los que es imposible. Es que mandamos el mensaje por medio de Bruno. Pero como tú te fuiste por otro lado. Todo chiste local, güey. Mira el chichón, güey. Mira el chichón. A la madre. El chichón en Guadalajara, güey. Todo por mi chiquita mamá, güey. ¿Qué dirección mandaste, güey? No la mandé a ninguna, ya le di las pormenores a ella. A ponerme de pechuga. A ponerme de pechuga porque ya tengo que llegar a la casa, güey. Tengo que llegar a la casa, si era así. Sí. Bueno, ahorita me das cuerda porque a lo mejor no llego. Pero todo fue obra del Espíritu Santo de mi señora esposa, güey, que la llevó a hacer actos buenos con gente que no era buena. Pues fue a dar otro lugar, güey, al antiguo lugar que fuimos cuando en el ella pasado. Ella dijo, déjame ir a comprarlos al... Yo se lo metí en el subconsciente. Fíjate, güey, ¿hasta dónde se puede meter ese perro? Pero ella me dijo, por ahí no es. Y le dije, bueno... Entonces, por ahí no. Pero se siente rico, no. Pero tú dale. Tú dale, se está sintiendo bien. Sí, güey, pero. Pues yo me acordaba que por ahí era. Así me dijo mi mamá. Mi papá, perdón. ¿Por qué me tenía que haber dicho mi mamá, verdad? Sí. No sé, bueno. El caso es que fue a dar a un lugar, güey, que. Que no era, güey. Que no fui. Ya no fue el que le indicaste. Salí de la rifa del crucero. En 5 minutos, güey, me sacó de la rifa, güey. ¿Así? Pero no pasa nada, compix. Ahí no pasa nada. El compix me dijo que como quiera, lo de la consola ya no se lo diera, güey. Que ahí muere, dijo, güey. Ya sé de dónde me voy a cobrar. Ahí lo tengo grabado. Antes de subir al barco, sir, do you want to go on? Do you want to go to the barco? To the barco. ¿Qué va a decir Bark? Es porque me entiendan los chilangos. Sí, porque es chilango el barco. Oye, la mamá, güey, dice que sí, es por catálogo. Natura es por catálogo. Cosméticos, shampoo, mascarillas. Ajá. Y que son muy caros. ¿Y las más baratillas cuáles serán? No, pues, es que sean caros. ¿Es por dónde? ¿Es por venta de qué? Catálogo. Catálogo. Catálogo. Venta directa. De cartílago. De cartílago. De tiburón. Es como Avon. Avon, sí. ¿Qué otra marca es así? ¿Ese qué es? Pero Mary Kay. Ese es Jafra. Ese es Mary Kay, es por catálogo también. ¿Sí? Avon es como así como cubano. Y Rocher. El Avon es con el que te lava el cuerpo. Y la mano también a veces, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno. Entonces estaba comentando que fueron los Óscares la semana pasada. Ah, sí, tú estabas platicando ese pedo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y que ganó Guillermo del Toro, de la familia de... Así gritábamos todos en el after. Entonces, ¿qué monstruo de Guillermo del Toro eres? De las películas de Guillermo del Toro. Hellboy. ¿Ahí vas? Sí. Hellboy, tienes un gran corazón. Le entras a las peleas. Al principio caes mal, pero eres buena onda. Siempre tienes cara de enojado. El Butiné. El Butiné, sí. Ah, es un Hellboy. Eres un Hellboy. Me traigo las maletas. Oiga. En el viaje va a ser el Hellboy. Me estoy enojando. Espérate la pelotita, güey. Me estoy riendo, me estoy enojando. Otro de los personajes, el Fauno. Tienes buenas historias para contar. Eres el que pone los juegos en la fiesta. ¿Qué? Tú tampoco hablas inglés. Maldita dislexia. Eres mandón. Se me hace que es el Compix. El Compix. Sí. El Fauno. Sí, siempre quiere la apuesta y el cubetazo. Y yo me llevo el playo y la chingada. Y la playera. La madre, sí, la playera. Llévela. Y la lleve el agua original. Sí, sí, sí. Y aparte es mandón. Y las pepitas. Mando al Bellboy. Al Bellboy. Entonces, ahí va. Ya salimos los primeros. Anfibio. Que es el anfibio. Personaje reciente de las películas de Guillermo del Toro. Eres el listo de tus amigos, tienes buen gusto musical, eres tranquilo, a veces haces te hacen enojar, te gustan los gatos. El HD. El HD, HD. Sí. Le gustan los gatos, le gusta chupar paleta con paleta. Patita de león, güey, entonces. Los gatos, las crucetas, todas las otras reflexiones. Oye, YouTube. ¿Qué? Más que ahorita te ves. Es que sabes que está la impresión bien no haze. ¿Quieres que te ayude? Ándale, chécate este y este. Ay, o sea, todos, es que ya no veo, güey. Te mañas. A ver. Ángel de la Muerte. Que nos acompañe toda la noche. Dulce compañía. No me desamparen. No puede ser, güey. Vato, ¿no? O sea. Tus amigos siempre te piden consejos. Te gustan los regalos. Tienes los ojos puestos en todo. Eres el viejo de tu bolita. El verdolado. Me describió el ángel de la muerte. El ciego laga. A ver, pendejo. No es nervio laga. El ciego laga, güey. Tranquilo, HD. Te quieres pegar, güey, pinche copio. O sea, sigo, espérate que estamos en el barco, güey. El hombre pálido, que era el güey que se tenía los ojos de acá en las manos, güey, en puñetas. Tu mamá te dice que eres guapo. No entiendes inglés. Caminas lento. Te gustan los tacos de cabeza. Omarciño. No, yo parado. Omarciño, no. Paliducho, es paliducho. Pietro. Matrix Body. No, Pietro, ¿no? Sí le. ¿Qué? Este es el Pietro. Reaper. Te aburres rápidamente. Siempre estás cambiando. La comida te vuelve loco. Todos están en tu contra. Sí. Lo más que la comida le vuelve loca. Y más los aritos de cebolla. Los aritos de cebolla. Oye, es que yo, fíjate, ahora. Que tú le. Que con la de los Oscars y todo este asunto que ganó Guillermo del Toro. Yo tuve la oportunidad de conocer, pero en persona, en uno de los eventos que X. Al Bellboy de Guillermo del Toro. No, al. ¿Se acuerdan? El Hellboy. Sí, ahí está. El Lightboy. Sí, señor. ¿Con qué le ayudo? Está el que es precisamente el como pescado, no sé qué sea. Que también es un lagarto. ¿Qué viene siendo ese? No sé qué sea, pero sale. ¿Qué personaje? Sale, bueno, ¿no? él, ese actor siempre ha trabajado con Guillermo del Toro en la mayoría de las películas. Todos esos personajes, el de las manos, el de los ojos en las manos, el de Hellboy, el de la forma del agua, el pescado también. Ese era un ajolote, güey. ¿Es un qué? Un ajolote. ¿Cuál es ese? ¿Sí? No conoces el ajolote, güey. ¿Tú conoces el ajolote? ¿Es el que se comen allá los gringos en el Día de Gracias? Chingamos, qué pedo. También me está fallando la lengua, güey. No, ahorita te voy a enseñar el ajolote. Bueno, ese personaje, ese actor, siempre sale en las películas de Guillermo el Toro, güey. Haciendo esos personajes. Le gusta. Porque es muy alto, güey. Entonces lo conocí yo en una rueda de prensa de Hellboy precisamente, y a la actriz también de Hellboy. Uh-huh. Medio mamerta la vieja esa, pero tenía. ¿Quién? Buena. ¿Cuál? ¿Está buena? ¿Cómo se llama la chava esta? Ah, la que salió en la de Kim Basinger. No, la de Hellboy. La muchachita esa de pelo negro. Hey. Ah, pero está chiquita mamá, güey, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esa muchacha, güey? Hellboy. Ah, hombre. ¿En el Conde? Que salió una película con Christina Applegate y Cameron Diaz, güey. Que eran así chicas. Se llama Selma Blair. Esa madre. Bueno, Selma Blair también. Oh, la... como la bruja de Blair, güey. Ándale. Y el actor se llama Doug Jones. Ahí tengo una foto con él. ¿Qué me cuentas, güey? Fotomontaje, puto. ¿Y la foto? No. Ah, y luego les muestro la foto, sí. dije. ¿Y te acuerdas que tenía un póster firmado por Guillermo del Toro? Por la del... Sí, no lo encuentro, güey. Está en mi casa, güey. No te creas. Pero ya lo vendí. Ya está en la casa de Peña. Ahí está en Las Vegas. Oye, es que imagínate, pues, oye, ahorita tiene mucho valor. Está, oye, digo, valor, valor no monetario, digo, valor... Y ya te faltan menos carritos, ¿no? De siempre de aquel lado, no sé por qué. ¿Por qué siempre me están faltando carros ahí? Ahí había una pinche credencial antes colgando. Sí, antes, oye, había más mouse. Y... más mouse. Pues, pero es que ya le gustan los gatos. Más mouse. Ya no. Más mouse. Más mouse. Entonces, más mouse. Oye, por cierto, ¿había más jícama? ¿Qué onda? Está faltando cosas, está faltando cosas. Ay, limoncito, güey. Bueno, ¿y cuál fue la actriz que fue? No, espérate, güey. No, güey, todavía no. Qué asco, güey. ¿Ahí está el qué? No, va, foto. El pepino todavía hay que una jícama. No, hay una jícama. Ahí hay una jícama y pepino, échenselo. Bueno, ya me echo esto. Qué rico. Oye, pinche frío acá atrás, güey. Qué, está entrando el airecito de ese lado, güey. ¿Eh? Chérrale. No, está bien. Amanda, bueno, ciérrale. También ahí en la premiación de los Óscares estuvo esta actriz mexicana que fue con un vestido amarillo. ¿Cómo se llama esta actriz? Eiza González. Eiza González. ¿Por qué fue invitada a los Óscares? Me pregunto yo primero. Ella ha llamado mucho la atención a partir de la película de Baby Driver. No la he visto. Muy buena. ¿La viste? Sí, estaba buena. Muy buena la película. ¿Ella o la película? La película. O las dos. No, ambas dos. Bueno. Es que bien mi chiquita mamá, pues. Ya no estamos en YouTube, güey. Ah, bueno, entonces sí, está bien. Puedes guiñar un ojo. Está buenísima, güey. Bueno, fue criticada por el vestido que llevaba color amarillo. Quien hicieron memes está Isa González. De DHL. De la carita feliz de emoji. ¿Qué más fue? De Bob Esponja, de los... Qué gachos, güey. Pero Simpson. Qué envidiosos, güey. Okay, amarillo, yo me pongo amarillo, es mi color. Yo te voy a decir una cosa, la muchacha se veía muy bien. Guapetona. O sea, está bien operada de madre, pero se ve... Pero no importa. Se veía... Muy bien. Y luego ella pone en un Twitter, y varios Twitters de varias personas, inclusive actores, no me acuerdo de quién, pero... mencionan que sí, siempre nos sucede eso a nosotros, güey. De andar criticando. Como mexicanos. En muchos medios de Estados Unidos, güey, la elogiaron tanto, güey, porque se veía, decían que se veía espectacular, que muchos no la conocían, Y decían, ¿quién es esa chica de amarillo que robó la alfombra roja, güey, de los Oscars? Pues es que pinche contraste mamalón, güey. Sí, entonces, o sea, es una tigre perdida. ¡Es Guiñac! El hecho que entró así, ¡Guiñac! Le quedó el amarillo, pero pintadito. Ay, güey. Oye, el América también tiene ese amarillo. Sí, pero no amarillo de ese vestido. Bueno, no amarillo chillón, porque perdió. Uy, que estás bien gordo. Ya, ok, ya. No, eliminado no. También. Entonces, muchos medios de Estados Unidos, muchos medios del mundo decían que esta Eiza González se veía muy bien, que el vestido le quedó espectacular, que se veía increíble. Y nada más nosotros los mexicanos, güey, la criticamos. Wey. Pero como alguien que... Y lo mencionó también en un medio. Dice, ¿por qué tenemos esa costumbre de ver a un paisano que está triunfando y jalarlo? Y jalarlo para abajo. Pero no nada más es que yo creo que con los paisanos, güey. Yo, pues es que a todo el mundo. Ves a tu amigo que se cae y antes de irlo a levantar te cagas de risa, güey. O le das una patada. Sí, o sea, te caes y estás bien pendejo, güey. ¿Por qué te caes? Y le chingas y le pegas y le das una risa. Chinga, cómo no traía el teléfono para grabarte, imbécil. Sí, efectivamente sí. Así es. El ciego Laga. Ándele, güey. No creo que sea específico que nos critiquemos a que alguien esté triunfando. No, yo creo que esté en general, güey. ¿Que esté qué? ¿Qué? ¿Qué re qué? ¿Otra vez? Pues puede ser. Que cantó Gael, ¿no? Gael, él sí cantó bien mal, güey. Sí. La verdad, güey. Pues que no es cantante, güey. Lo pasamos con mi computadora aquí con el Salud. Tomasillo. Está para allá. Es que sí se escuchó bien mal, güey. No, la verdad sí, güey. Yo creo que. Pero no cante, estamos de acuerdo, güey. No cante, no, claro. Pues que no cante, güey. La buena canción de él es la de Quiero que me quieras. Ya. Sí. Pero sí, digo. Estuvo muy bien que estuviera que premiaran a Coco, pero la verdad la película no es mexicana. Trata el tema del Día de los Muertos, pero no es una película que esté hecha por mexicanos, no. Que esté producida por mexicanos. O sea, es una película, claro, salen mexicanos doblando la película, güey. O sea, hacen las voces, pero en realidad no es una película mexicana. No. Pero pues te da gusto que ahí Gael García y Natalia Lafourcade, que fueron los que cantaron ahí en vivo. Pues que esté presente la cultura mexicana, ¿verdad? Sí. De hecho, en el castillo de Disney, hay ahorita el show lo están haciendo para que de Coco. De que sea de Coco. De Coco. Con sabor a Coco. ¿Coco Bongo? Con olor a Coco. También en Cancún. Le Coco. ¿Le Coco Chanel? A la madre, bueno, no. Okay. Sí. Este muchacho, güey. Sí. Y parece ser que va a haber una secuela. Como la del putiné. Se te mamó. Sí, sí, se me fue. Se me fue de mame, güey. No, de la película. No, bien. Si quieres ir solo al super, dime, güey. Nada más que es que se llama Coco 2, no, Dos Cocos. Se me fue, mi gente. No, como 9 semanas y media, güey. Y luego le sacas la leche al coco. Así andaban estos dos en el super. De hecho, yo le dije, sí, se nos antojaron unos cocos. ¿Y la secuela va a ser del Día de los Muertos o qué? No, es de Halloween. Va a ser de Halloween. Lo que pasó unas horas antes. Sí. Sí. Exactamente. Sí. Sé lo que pasó el coco pasado. Sí, algo así, más o menos. Pero bueno, se te patina el coco. El coco da mucho miedo. A ese gato loco le patina el coco. Ay, ese es el soundtrack. Ah, sí, cierto, ya me adelanté, güey. Bueno, abusados, porque es pregunta de camiseta, güey. Coco y el santo contra el... Oye, ¿y está esa película, güey, de mexicanos contra marcianos, güey? No, ¿está buena? Vi el tráiler. Donde venía anunciado, güey. Así. La mano azul. Es que la tengo. Pido, es que la ve el pantalón, pero por enfrente. Porque por atrás todavía no me alcancé. Me fue el agua, güey. Hasta ¿cómo? Adentro. No, güey, ya, güey. Espérate, güey. Ay, güey, qué chingazo. Se te olvidó que había una pata de una mesa ahí. Fíjate que. Viste un tráiler. Fíjate que vi un tráiler que decía, güey, marcianos versus. Marcianos versus. La azul, güey, de madre. Pero nada más una, mira. Pitufo. Pitufo. Nada más una. Un chaval todo chingado. Con este apreté el pitufo. Con este le pegué. Se lo jalaste un avatar. O sea, déjate, hombre, déjate. Échamelos aquí. Para el conteo. Sí, para el conteo, güey. Era para el conteo, güey. Che, vato, güey. No me dejan platicar, güey. Prende el YouTube. Prende el YouTube. Ni que fuera qué. Yo no, ni que fuera famoso. ¿De qué ser famoso? Cuesta mierda, güey. Ya ni sé qué estaba platicando, güey. Le hice una chavita a un avatar. Le hice. ¿Qué se operó? Bueno, entonces, güey, ¿por qué han de creer que fui al cine, güey? Después de bueno, de viste tiempo, el trailer de Marcianos contra Mexicanos. Ay, ¿cómo quedó? ¿Cómo lo ves bien? Se ve bien, güey. Son caricaturas, ¿no? Sí, de los creadores de Huevo Cartoon. De Huevo Cartoon, sí. Fíjate, Huevo Cartoon me gustaban mucho los ¿cómo los huevos? Los huevos. Los motuleños. Me mucho los huevos, güey. Mucho, güey. Los huevos rancheros. Duros. Los huevos duros. No, me gustaba mucho. ¿Qué eran? Como series, capítulos o cositas cortitas, ¿no? Sí. Cápsulas. Las cápsulas, ándale. Hacen la película y ya no me gustó tanto, güey. Sí, no, ya no. Y lo hacen la 2 y lo hacen la no sé qué y lo hacen la 3. Ya no el gustó. Pollo contra el pollo y medio. Pollo y medio. Pollo y medio por 170, güey. No sé. Dos mapas y uno de brócoli. Una ensalada de coli. Y está barato, está barato. Está bien, está bien, pero no tiene nada que ver la ahí mano se azul. Se llama Big Pollo, ahí están. Sí. Hay un rico, güey. Total, oye, ya no usaron. Sí. Entonces, pero ¿piensas que esté buena? Yo la... pienso que está. Está buena. Está, digo. ¿Cómo está? Es que estoy como estoy viendo las chivas, güey. Entonces, de hecho, iba a meter gol, pero. Mira, de hecho, ya se acabó el primer. O sea, para Gerardo, otra vez. Yo no sé por qué ya te había vetado, güey. ¿Por qué vuelves a aparecer? Vuelves a aparecer, güey. ¿A quién le diste, güey? ¿Le diste guardar? Ya es administrador, el güey. Favoritos. Lo hice administrador del chat, güey. Chinga, ¿y a quién sacaste, güey? Dice. Ese es mamón, güey. No, dice pero, Gerardo. Te va a parecer pinche coco, güey. Estoy decepcionado con ustedes. ¿Por qué al Tomarciño sí lo invitan a grabar y al Pietro ya no lo invitan? ¿Cómo va el partido de mis Chivas? Pues, ¿sabes? Pues ponte a verlo, güey. Uy, güey. ¿Comiste el gallo o qué? Comí. Coco. Comí chiva. No, van. Siguen 0-0. Partido de vuelta. Siguen perdiendo 1-0. El global. El personaje se llama Abe Sapien. Dice Horacio Medina. Gracias. Y también tiene su propio cómic. La chica esta de Hellboy. Ah. Creo que sí. O es el. No. Te salpicó, güey. También me salpicó a mí. Oye, pero hasta sus chapitos le despintó. Ah, sí, es la canción. Abe Sapien es el chavo, el personaje este, Doug Jones. Pues si tú estabas ahí, güey. Doug. Ahorita estoy viendo la serie del vato. ¿No la han visto, güey? No. ¿Cuál vato? ¿De cuál vato? Así se llama la serie, güey. Ah. El vato, güey. ¿Americana? ¿Y cómo está? ¿En qué episodio vas? Temporada 2, episodio 11, por ahí. Y no está bueno. ¿Y quién hizo así? Yo le hice yo, güey. Sí, güey. Me la recomendó mi hijo, güey. La estoy viendo ahí. Se trata ahí de... pues la historia de un artista, un cantante que se va a Estados Unidos a pues para buscarle, ¿no? Pues para triunfar. Para triunfar y se empieza a topar con muchas cosas, güey. Y pues está interesantona. Bueno, está buena, güey. Gente de Hermosillo. Entonces, casi la terminas de ver y empiezas a hablar así que... Sí, ¿qué? Pues. ¿Qué fue? Algo así. No, güey. Como los de Chihuahua. Como los de Chihuahua. Como los de Chihuahua. Chingao. Chingao. Medio cantadito. Güey. No le digas nada al Primo Laga, güey. No, es al Primo Laga. Al Primo Laga. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estaban, cabrones? Oye, ¿qué onda con Primo Laga? Pues hace mucho que no viene. ¿O qué? ¿Qué pues o qué? Dijo, amenazó. ¿Amenazó? Amenazó. Venir ahora por finales de este mes. Chihuahua, pues. Chihuahua, ya nos va a poner el gorro otra vez, Chihuahua. No, no va a estar, güey. Hace mucho que no lo. Ni siquiera te decimos cuándo va a venir. Es Semana Santa, pero pues. Tampoco, pues no va a estar. No, pues. No pasa nada, pues. No, es eso, Marciño. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Es el Brody, ¿no? Es el Costeñito, ¿no? Es el Costeñito. No. El de Esma. Así, no, a ver. ¿Qué pues? ¿Qué? Me sigue saliendo el Costeñito. La secuela de Coco va a ser donde hicieron la era de hielo. Se va a llamar Coco Helado. Otra más, Gerardo. Se está luciendo, güey, ¿eh? Sí. Se te está perdona, Fer, I love you. Otra vez. Ese lo voy a poner a guardar. Sí, lo voy a contestar y le voy a poner un corazoncito. Estamos limando. Limándose uno otro. Pero nos tranquilo. Estamos limando. Oye, ya nos vamos a despedir. ¿Por qué? Ah, güey. Espérate, güey. La frase, güey. Yo ni pinche tema. ¿Y la encuesta, güey? ¿Eh? Las playeras, güey, las preguntas, échatelas, Fer. O sea, va a ser una playera. Se va a regalar una playera. Una playera del tamaño que haya. Con calcas. Esta restricción es para la gente chiquita, güey. Nada más pueden contestar gente chiquita, porque nada más hay small. Y extra small. No, ¿de qué talla sabrá, verdolaga? S, M y L. XL ya no. Bandita, pónganse a dieta, bandita. Bueno, a lo mejor gana alguien de XL, pero dice, pero se lo doy a mi chiquita mamá, se lo doy a. Exactamente. ¿Y quiere participar? ¿Eh? ¿Quiere ganar una playera? Bueno, la onda es la siguiente, bandita. Ay, tenemos una llamada. Bueno. Desde el. Es de Chacha. Ay, Chacha no ha pagado el. La apuesta. ¿Cuál apuesta? No ha pagado el crucero, hombre. Claro, es cierto. Chacha ni nos escucha como quiera. Oye, las preguntas son las siguientes, banditas. ¿Quieres ganar una playera? Tienes que contestar inmediatamente o lo más rápido posible con un mensaje a la página, un mensaje privado a la página de Facebook. No lo pongas en el muro porque te vamos a dar cuello. O sea, es descalificación y de baja. Si temporal. Alguien pone, exactamente. Es si una expulsación. No, pues sí. No. Sí. Vamos a eliminar ese comentario. No, y le das de baja también al vato por andar pasándose de chistoso. ¿Ya ves, Gerardo? Vale. Entre las preguntas que van a hacer, ¿quién ha ido más veces al podcast? ¿Primo Laga, Tomarciño o el Pietro? ¿Dónde escuela el Primo Laga, güey? No, esa no se quería, mandito, esa no es. Entonces ahí les va. Tienen que mandar un mensaje inmediatamente, lo más rápido posible. Se pueden ganar el primer mensaje con todas las respuestas correctas. Se va a ganar la playera. Incluye envío a todo México. Y cargas. Ok, muy agradecido con nuestro amigo. El que las hizo. Narciso. Narciso no fue, güey. Hugo Navarro. Hugo Navarro. ¿Fue el que nos habló? ¿Eh? Sí. Sí, qué padre. ¿Qué? Muy bien. Bueno, Hugo Navarro, cortesía de Hugo Navarro y también Jackson Corporation está haciendo posible esta rifa. Esta dinámica es gracias a Jackson Corporation México. Y se hace porque estamos celebrando los 200 episodios de la segunda temporada de Charro con Pelos. Ahí les van las preguntas, son 5 preguntas, tienen que contestarlas exactamente, o sea, la respuesta correcta. Nada que bueno, pero me acerqué más o menos. No. Y casi, me propuse lo mismo. No, nada. ¿Ok? Va. ¿De qué estamos hablando? Como el putiné. Sí. No, que no. Ya me. No, nada. No le vayan a responder, le va a preguntar, no vamos a seguir la respuesta. Vamos a. Sí. Ahorita no hables, putiné. No, es más, putiné. Cállate el hocico. No dije nada, güey. Alba. Primero. Ah, chingado. A ver si me acuerdo de los 5, güey. Primera pregunta. No, el orden no importa. No. Número uno. Hey. ¿Cuál es el nombre? Bueno, los dos nombres en el orden en los que los tiene. Espérame. Son tambores africanos, güey. Los dos nombres, lo hemos mencionado varias veces en los episodios. Los dos nombres en el orden en los que los tiene. Del chef. Del chef Poutine. ¡Oh! ¡Puta, güey! Los dos nombres del chef Poutine en el orden en que los tiene. Y lo hemos mencionado en el podcast. Sí. ¿Y por qué? ¿No? No, eso no se si lo mencionan por qué, pues es. Ah, qué bonito, qué padre. Se puede tomar como desempate. Ah, va, va. Ah, sí. Va. Puro pedo. Espera. La U. ¿Cuál es tu profesión? No, no lo sé, señor. Se quiere que diga. Tigres, ¿cuál es tu profesión? Bueno, número dos. ¿Cuál es el equipo favorito del HD, o sea, de mío? Ay, los Tigres, güey. De fútbol americano. Uy, de la mamá. Ahí está, mi equipo favorito de fútbol americano. ¿Va? Número 3. Pregunta número 3. ¿Cuál era la 3? Ahí está, ok. Menciona 3 productos. Esa está fácil, güey. Sí, no, era 3 marcas, ¿no? 3 marcas, 3 marcas, 3 marcas. 3 marcas que maneja o que produce. ¿Qué marcas que maneja nuestro patrocinador Jackson Corporation México? Oficial. Tres productos o 3 marcas. Tres marcas que maneja nuestro patrocinador Jackson Corporation. ¿Ok? Sí. Número 4. Era la otra también de. ¿Qué se ha dicho? Ah, pues sí, ok. Sí. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños? ¿Cuándo cumpleaños? Le Manuel. ¿Ok? ¿Cuándo cumple años Le Manuel? No cuántos cumple, no. ¿Qué fecha cumple años Le Manuel? 14 de marzo. No. ¿Cercas? Ay, pero es que me dijeron que no hablara. Y número 5. ¿Cuál es el número 5? El tuyo. ¿El mío qué, güey? Espérame. Sí, ahí va. Tiene que algo que ver con el África, mi hermano. Tiene que ver algo ahí con la cosa que está por ahí. Échale. Ya me cansé de los dedos. El animal, ¿con qué nombre bautizó el verdolaga a un animal? La nueva especie. La nueva especie que inventó el verdolaga en un episodio y que se hizo legendario. Sí. ¿Le bautizó a un animal? No, no le he bautizado a ningún animal. Le bautizó a un animal. Bautizó el chiquito. Andaba desesperado y bautizó a un animal. ¿Qué nombre le puso a un animal que se hizo legendario? ¿Okay? Hagan equipos. Se pueden rifar la playera. Ahí está, son las 5 preguntas. Si no las escuchaste bien, regrésale aquí al regrésale al episodio, las puedes volver a escuchar. La primera persona que mande las respuestas correctas se gana la playera. Envío a todo México, en Estados Unidos no se la podemos enviar. No, sí está llegando también. Sí, la podemos enviar. Sí, bueno, entonces sí. Válida para Estados Unidos. Para todo el mundo mundial de los mundos. Que no exista fronteras. ¿Eh? Que no existan muros. Todo el mundo también. Todo el mundo. Sí, vamos a aventar la casa por la ventana. No, sí se puede ya. Ah, bueno, entonces envío para cualquier parte del mundo, güey. Y si no se puede, qué chingar te acabas de meter. Ya sé, por hocicón. Bueno, ahí está. Pero, a ver, soy Poutine. Ciego Laga. Se me olvidan las cosas. Ciego Laga. Bueno, pues ahí está. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook, ya saben, Chicharrón con Pelos Podcast. Está en Instagram, Chese Podcast. En Twitter, Chese Podcast. En la cuenta del Verdolaga también en Twitter. Verdolaga Off. El compic de Manuel Salazar G. El chef. Chef Poutine. Y Fer HD HSP en Twitter. Es la manera más fácil de mandarnos un mensajito, alguna pregunta, algún comentario. Ahí nos ponen @. Nuestro usuario de Twitter o directo HC Podcast. En Instagram también estamos. Y nuestro correo electrónico, por si nos quieren mandar o estar interesados en ser parte del Charrón con Pelos Podcast, es hcpodcast@gmail.com. Muchas gracias a todos, a toda la bandita. Gracias, mi querido Le Manuel. ¿Qué agradeces, compita? Gracias a ustedes, güey. Gracias a nuestro patrocinador, no decimos porque es parte de las preguntas. Un gusto saludarlos, a todos los que nos escucharon, a los que nos van a descargar, güey, a todos mis compas y mis conmayes, güey. A Carla, también Yareli, güey, a todo mundo, güey. Se nos faltó el saludo ese a Miguel Morales, Omar Ciño. Everybody. No voy a decir take care porque es esto. Cuídense, bandita. Me despido con este pensamiento profundo. Cuando la gente me pregunta ¿por qué no tengo tatuajes? Yo les pregunto, ¿le pondrías calcomanías a un Ferrari? ¡Te quiero, banda! Eso, güey, eso, güey. Bueno, bueno, ¿te gustó? Sí, sí, sí. Y esta también te va a gustar. Mi querido Jeff Utiné. Igualmente, Rosita, un placer haber estado aquí en este podcast número 200 con todos ustedes. Me hubiera gustado que hubiéramos estado los que iniciamos o todos los que estábamos antes, pero bueno, no se pudo. Y pues les mando un saludo a toda la raza que estuvo ahí conectado, a todos los que hicieron llamadas, a los que nos mandaron mensajes. Gracias a todos, gracias totales. Pero espérate, falta la frase del chef San. El chef está un poquito larga, güey. El Sanchef. De Sanchef. Dice: no es más hombre el que parece, ni el que grita más y espanta, sino el que tiene en su voz la verdad de su palabra. Ni el que tiene más mujeres, ni el que bebe más y aguanta, sino el que tiene una sola y una sed para calmarla. ¡Hombre, si te dices hombre! ¡Take care, banda! Yo dije, chingada, me suena y me gusta, güey. Tenía todo el cancionero aquí, güey. Gracias, bandita. Este fue el episodio 200. El episodio 200 del podcast de Charro con Pelos. Grabado un miércoles 14 de marzo del 2018. Y vamos por más. Prometemos el 200.5. Recargado. El 200 recargado. Dos. Ok. Y el 2000, pues algún día. Va a llegar. Tarde que temprano. Gracias. Si nos brincamos todos los agropecuarios, sí. Gracias, mamá, güey. Ahora sí podemos poner música, güey. Estoy esperando que sea, güey. Nos vemos, banda.